なるほど、それがセクシー。シャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 人間食べます。ガウガウ。 現在を繰り返すことだ。 どうもありがとう。 A todos estos que es Persona se cae, Gao Gao, un programa que sale hasta en feriado, pero como el resto del mundo no comparte nuestro sentido de que es feriado y que no es feriado, entonces sale. Para muchos es viernes y nada más. Bienvenidos a este programa número 31 de Persona se cae, Gao Gao, séptima temporada. A este paso, creo que la séptima temporada va a durar 2 años. No, sí, estamos bien, va, creo. Yo que sé, no, bueno, también no estamos, pero estamos por ahí. Bueno, después de las fiestas de Pai, ¿no? Porque, y ojo, todo. No, prepárense, guarda, prepárense guarda, porque llega más fiestas de Pai. Sí, ahora empieza la semana de fiestas robóticas y como que se va pero toda la robot. Chota. Bueno, sos robot. Una parte de mí capaz. No. Vos comes fruta, no sos robot. No hay un robot de la fruta. Soy un biotroide. ¿Es eso o sos el Philip Juicer? Prefiero pensar en mí como un habitante de Cybertron. Por eso. Postransmórfico. Eso te odias tanto el comercial. Vos odias a otros como vos. Sí. Sí. Está. Y bueno, así de simple. Sos el androide de Philip Juicer. Lo gracioso es que tenés toda una imaginación que pensás que se hizo trabajar, pero en verdad estás acá. Sentado siempre así, comiendo fruta, o lo que vos llamás comer fruta. Raramente le creíste una habilidad para hablar. Y bueno, mira, yo te lo voy a explicar así. A ver, ¿vos viste Johnny 5? Lo más triste es que yo estoy hablando con una juguera. Anda. Yo no soy una juguera. Basta. Bueno. Sabes tratarme con una juguera. Después de una semana adquirida casi descanso, después del terminato roto. ¿Qué? ¿Limonada? No. De una semana diría casi descanso después de haber terminado todo roto, después del concierto de Asan Kung Fu Generation. Todo. Estuvo muy bueno. Rotísimo. Y un poco, todavía me duele la espalda. O sea, el problema. Vamos a hablar claro y sencillo para que la gente lo entienda. El problema no es el concierto. No es la fila, no ni siquiera estar ahí parado, o sea, no ni siquiera estar ahí parado, saltando, toda la bola y todo lo que ustedes quieran. El problema, o sea, ni siquiera la edad del problema. El problema es que todo en Buenos Aires queda la concha de la lora de todo. Entonces nosotros que vivimos acá, nos cuesta un huevo llegar hasta allá. No, no tanto. Dice que fuimos en Sunday y no tardamos tanto, ¿no? No había tanta distancia, pero... No, para filmar una buena película ahí en el sur. Capaz, no sé. Bueno. Para Cecilia, así todo resaltado. Aceptable, mira. Y nos fuimos tan temprano. No, no, fuimos bien. Fuimos un rato para dormir. Lo escuchamos roncasero. Bien. Además, dejando de lado de que el concierto estuvo súper fantástico, al menos para mí. Y tuve mi sesión de apretón de manos con la gente de Asia. Esta es la mano que tocó hacer. Ustedes no la pueden ver porque es muy grande y no entra en la cámara, pero esta es. Este puto burgués que se paga sus entradas. Obvio. Super caras para tocar una mano y sentirse importante. Voy a recalcar que cuando yo la compré, solo sabía que se entraba antes. Una semana antes me enteré que. Va, unos días antes me enteré de que tenía la firma de autógrafos y la prestan de manos. Y el cartoncito. Que lo que más garpa. La creencia ya sabía. Y bueno, pero lo que garpa el cartoncito, balada. Bueno. Hablando de eso, el tema que escucharon era el opening de Tatami Galaxy, Maigo Inuto Ame no Beat. Una serie complicadísima, y si la encuentran entera y subtitulada en español, empiecen a pasarla al público, porque sepan que eso no se hizo mucho. Que la fue hecha obviamente por Asian Kung Fu Generation. ¿Qué más podemos decir? Hoy va a ser la semana de Asian, ¿va a poner todos temas de Asian? No, solo este y del final. Ah, listo. No, yo no soy temático. Yo no soy de hacer playlist temáticas, no me gustan. Porque en el medio eso tenés que comerte canciones de mierda. No, en el medio de eso, en el medio de eso la gente que no le gusta no te escucha. Sí, bueno. Solo por eso. Ah, no, ya preparé el tema, pero. Solo por eso iba a pasar después el tema de Jump Project. Y ya saben cuál. Vale. Bien. ¿Dónde estábamos? Bueno, nuestro medio de comunicación. Medio de comunicación, que es un personasecai@gmail.com. También pueden entrar a nuestra página en personasecai.blogspot.com. Y también pueden visitar nuestro Tumblr, el Tumblr de personasecai, que es tumblr.com/pnspodcast. El cual no tiene nada de porno, está totalmente licenciado por todas las categorías de lo correcto, lo bueno y lo sensible. Por favor, pase con sus hijos. Déjenos un peso. Después Jairo va a estar subiendo las fotos del concierto también que yo estoy sacando. Sí, sí, también pueden visitarnos en @personasecai, nuestra cuenta de Twitter. Seguirnos. Sí. ¿Mencionaste el blog? Sí. El blog sí, pero lo que no mencioné es nuestro grupo de G+. Y también pueden escucharnos a través de mixler.com/pnspodcast. Cuando no se ponen puto, porque sabés lo que esta semana se estuvo poniendo muy en puto y no lo hizo solamente a nosotros, se lo hizo a la gente de Nueva Partida, se lo hizo a Río el otro día que estaba grabando Delirium. Se lo hizo a series, entonces como que Mixler estaba portándose un cacho mal. Como siempre, a partir de las 7:30 hora argentina, obviamente de la tarde, no de la mañana, porque si no sería un asco. Sí, dale, vamos a grabar a las 7:30 de la mañana, dale, vamos a ver qué sale. Y ya que estamos, vamos a saludar a la gente que nos está escuchando a través de mixler.com/personasecai-podcast o PNC Podcast. PNC Podcast. También saludos a Yaka28, que cambió de avatar. No lo reconozco, pero se ve copado. La cabeza de cosas. Es la cabeza de... como de Dullahan de Monster Musume. No. Tengo que ver Monster Musume. Sí. Saludos a Will Hanso, a Guillermo Santiago. A Yuki, obviamente. Que es que está Yuki, porque sin Yuki no hubo ninguna. Y saludos a la mamá de Yuki, que lo está escuchando en diferido. Saludos a la mamá de Yuki. Sí, hay alguien. A ver, algo más que tengamos que mencionar. El pasado 23 de noviembre. ¿Por qué hablas de noticias del pasado y no del futuro, boludo? Son noticias que nos incumben, porque es el calendario anime y es que se cumplía aniversario de la muerte de Aika del anime Tetsuo no Tempest. ¡Oh! Y murió en el año 2000X. Obviamente no sabemos qué año. Murió y vivió, viste, como en la época de Rockman. Pero sabemos que era antes del 2010, porque sí. Si no sería XX. Si no se hubiera ido toda la chota, ¿verdad? Así que ya saben. Sí. Pueden ir a tirarle a flores retroactivamente. Sí, le dejan una flor a Ike. Se van a comer el veneno del metal, pero bueno, vayan tranquilo. Bien, bien. Para recordar otra fecha importante en nuestro calendario real de gente muerta sobre un mundo que no conocemos. Sí. Tenemos que seguirlo recordando porque eso lo hace poderoso. También Yuki acá dice: estoy tratando de armar el papercraft de Afrodita, pero es difícil. Y considerando que tiene pecho fuera, y sí. Ya acá dice Lala. Lala. Lala. Bien. Algo de Lala tenemos por ahí tirado. Algo que tengamos que comentar antes de que nos vayamos a ver, algo que tengamos que programa. Porque tengo que comentar así como rapidito. ¡Llegó el Black Friday! Sí. Además de tus ofertas de chivo de PlayStation. No, está bueno, boludo. Está bueno porque encima llegó el Black Friday. No arrancó con cosas, no arrancó con la venta de Steam. Que la venta de Steam está media rara. No es la típica venta de Steam porque es como la venta de Steam previo a la Steam Sale. Previo a la Christmas Sale, entonces es como una venta de Steam medio a pelo. Eso GOG se lo pasó por el culo porque ya está tirando oferta de hace como un mes. GetGame se acordó hoy de que tenía que rebajar precios. Se sigue la pura difusión de un montón de boludeces. Lo mismo hizo Humble. Humble esta mañana anunció que tenía un montón de títulos así en rebaja. Y como, puedes entrar a la página de Humble y tenés como explorear hasta 20 minutos para abajo y seguir teniendo título de un quilombo comprarlo ahí. Y lo que hizo Play fue, como la semana pasada no hubo juegos para regalar en Play Plus, hizo un paquete de oferta que se llama la Cop Sale. Estaba lleno de, o sea, estaban los Battlefield, los Kane and Lynch, los Brothers in Arms, Estaba el Caster Crusher. Había un montón de boludez así como para jugar cooperativo. A todo esto, la COPS es 80 y 90% de descuento. O sea, importante. Si vos, no sé, si vos, o sea, como yo todavía tenía la Play 3 y no los tenía, podés conseguir los Brothers in Arms a $2, los sí. Kane Lynch a $2. Son juegazos de la concha de su madre. Son muy buenos juegos. Pero pasó la. O sea, pasaron 3 días, llegó el viernes y se acordaron de que estaba la Black Friday. Lo cual ahora detonó la una flash sale de la Black Friday con un montón de otros títulos que también están en 80% de descuento y un montón de cosas que son re nuevas que ponen estance de yo que sé, había tenido el me parece que estaba el Mad Max al 50% de descuento, cosas normales, pero bueno, el Mad Max no sé por qué está al 50% de descuento, salió hace 2 meses y todos dicen que es un juegazo, no sé por qué viven el 50% de descuento. Lo que estuvo bueno de ahora que pude aprovechar fue el Metal Gear Solid, pero Metal Gear Solid. El coso. Bueno, el Metal Gear estaba al. Creo que estaba al 40, 45 dólares. No, basta un rato hasta que baje. Sí. Lo que pude aprovechar ahora fue el. Uno de estos del Witcher 3, que lo tenían el 50% de descuento. Sí. Y yo con un cupón que tenía tirado por ahí lo conseguía a $20. Pero es como que. Estaba también el la expansion a 25, pero era como, bueno, voy a jugar Witcher 3, es un juego que es casi tan infinito como el Fallout 4, no voy a comprar la expansion hasta que juegue algo porque veo que no da, pero también entre la oferta de boludeces también se puede conseguir un buen precio por el Battlefront si lo quieren jugar. A todo esto anunciaron un pack del Battlefront. Esto para los interesados que lo tengan y que no hayan seguido mi consejo de no lo compren. Aparentemente la siguiente expansión del Battlefront va a traer unos como un poco así 8 mapas nuevos, lo cual es más mapas de los que ya tiene originalmente el juego. Sí. O sea que al fin va a haber algo que hacer en ese juego. Pero va a ser un juego que va a ser así, capaz que va a tener un, va a cerrar con, voy a exagerar a lo bestia. Va a cerrar con 20 mapas, exagerando muchísimo. 20 mapas de los cuales ahora te van a alargar 8 y después te van a alargar 4 y después te van a alargar otros 4 y el DLC siempre va a salir lo mismo y siempre te van a dar menos hasta que el último DLC te den 1 y ese DLC va a salir una semana antes que salga la GOTY Edition que va a traer todos y va a ser una chotada. Ah, y me dijeron que el mapa donde están las naves, que eso era lo que decían, que estaba el famoso mapa donde vos podías jugar con las Zed y con las T-Fighter, me dijeron que es una cagada. Pero bueno, para los que estén jugándolo, váyanlo para adelante. Bien. Bueno, vamos con un tema entonces. Vamos con el opening de To Love Brew Darkness Second. Secret Arms. Double Ray. Ray. Shibaraku, kono mama. hobbies y zombies. Los hobbies zombies aparecen en un viaje por el tiempo en su propia época. Pisaron el salador del salto cuántico y desaparecieron. Despertaron para encontrarse atrapados en el pasado, enfrentándose a podcasts horrorosos que eran de ellos mismos, impulsados por una fuerza desconocida a cambiar la historia y mejorarla. Sus únicas guías en este viaje son sus invitados, unos escuchas de su propio tiempo que aparecen en forma de hologramas que solo los hobbies zombies pueden ver y escuchar. Y así, los hobbies zombies se encuentran saltando de vida en vida, esforzándose para lograr un podcast que no salga mal, esperando que cada vez que den un salto, ese salto sea el salto a casa. Hobbies y zombies en el tiempo, con las actuaciones de Jack, Dan y Kut. Encuéntralos saltando por el tiempo en hobbieszombies.blogspot.mx. También estamos en iVoox y en iTunes. Regresamos a esto que es Persona se cae. Gao Gao. Esta canción la tengo que poner cuando juega el Fallout, porque si no, es como para pasarle un poco mejor. Estoy pensando que este año no hubo tantas cosas buenas en el cine, y por eso fuimos tan pocas veces. Sí. Creo que después de Ant-Man medio que murió el cine, ¿no? Después de Ant-Man. No, creo que Ant-Man. ¿Quién fue que hubo? The Martian. Ah, The Martian sí, pero eso no fuimos. Pero así que está copado, copado. Hubieron cosas que estuvieron buenas, yo que sé, onda el Misión Imposible, que estuvo buena, pero buena 7, buena 8, Mr. Holmes, que estuvo buena 8 también, pero así como super ultra copada, no me acuerdo. Bueno, sección de cine entonces. Sección de cine, en la cual vamos a hablar de una película que tampoco va a estar como super copada, pero... Porque esta la saqué del tarro de películas que en algún momento tenía que ver. No sé ni siquiera si llegó al cine. Y si llegó al cine, no creo que haya llegado al cine a cosa normal. Esta capaz que termina en un espectáculo tipo Buenos Aires Rojo Sangre, una cosa así. Un especial de Isaac. Sí, de cabeza. Esta tiene una onda Isaac terrible. La película de la cual vamos a hablar esta semana se llama Hole. Y voy a hacer una aclaración directamente. Esta no es, vamos a llamarlo que no es una película comercial, pero no tiene nada que ver. Esto solamente como para que me tomen un paralelismo. La película me hizo acordar muchísimo, muchísimo el estilo de la película, la manera en la que está filmada, el tipo de iluminación que tiene, la manera en la que maneja las cámaras, sí, a Snowpiercer. Sí. La del tren, la cosa, la del tren que viaja alrededor del mundo. Sí, ah, sí, ya me acordé. Bien. Sí. Que Snowpiercer es una película de la concha de su madre, que está muy buena y muy bien hecha. Bueno, esta tiene más o menos esa onda. No es ni a palo tan buena. O sea, no es ni cercanamente tan buena esta. Pero tiene esa onda. O sea, si le gustó más o menos Snowpiercer, esta la pueden llegar a ver. Bueno. ¿De qué se trata de Hole? Vamos a empezar como que no es una película muy conocida, no sé ni de qué país es, pero debe ser de Europa o una cosa así. Pues pasa en una zona onda yendo de Inglaterra a Churchill o una cosa así. ¿No será esa de Europa oriental? Sí, o sea, Europa del sureste, ponele. Como que pasa como por pueblitos muy raros. Sí, quizás debe ser de Europa Oriental. Bueno, quizás. La película, vamos a decir, pasa en una era actual, en una era totalmente normal. Tiene como protagonista a un flaco que se llama Adrian, que es interpretado por Elliot Crowar. No lo conoce nadie, no es importante. Que es un flaco que labura en lo que vendría siendo el servicio de trenes de su ciudad. El tipo es... no, o sea, el tipo es el que te pide el boleto, el que va de un lado para el otro del tren comprobando que todo esté bien, que revisa si los pasajeros quieren algo. No es el que te sirve la bebida, porque te sirve la bebida la amiga de él, pero es como el tipo que está ahí. El tipo mala onda que te tiene que echar, si no... Que si te no tiene paga. Que echar, bueno, te tiene que echar o te tiene que cobrar el boleto si vos no tenés el boleto. El tipo... se nota que ha tenido una semana difícil. Viene de recibir una carta de rechazo por un ascenso que había pedido. El tipo que había pedido un ascenso a supervisor, porque sabía que había laburado mucho, y le dijeron, mira, lamentablemente supervisor no tenemos, entonces vas a tener que seguir laburando lo que tenés. Tenemos limpiador de R3. Tenemos limpiador de culo, entonces si vos querés ser limpiador de culo, te podemos transferir. No, gracias, sigo con lo de... Bueno, va, perfecto. A todo esto, ya estaba yendo, era tarde, ponerle que era un viernes, el tipo se quería la mierda. Y le cae su supervisor y le dice, mira, se atrasó uno de los trenes, vas a tener que hacer un viaje más. Para este tipo de trabajo, hacer un viaje más significa quedarte unas 4 o 5 horas más levantado haciendo algo que no tenés ganas de hacer. Y como te rompe las pelotas. Pero bueno, va. ¿Por qué va? Pues en ese momento decís, bueno, acá te mando la concha de tu madre y arreglátela. Subite vos al tren y andá a hacer lo que tenés que hacer y no me rompa la pija. Lo que lo alienta a no hacer eso no es el hecho de querer sumar para ser supervisor un día, no es el hecho de jugarse por el público. No, no es... obviamente es el pajerismo, supongo. Le entra el pajerismo porque de fondo se nota que también en ese tren va a caer Nina, que vendría siendo Rosie Day, que es, sí, la chica que sirve las bebidas en el tren. Podríamos decir casi la aeromoza, pero no es aeromoza. No, no es aeromoza, pero va por ese lado. Bueno, el tipo sube al tren, no sé qué, el tren está por partir, va a hacer como 5 o 6 paradas hasta llegar a destino, una ciudad que se llama New Haven. Ya, cuando vas en un tren a New Haven, sabes lo que sentás hasta la garcha. Bueno, encima si salís de noche. Bueno, mejor es a Cracktown. Sí, a Cracktown, de Cracktown a New Haven. El tren a Cracktown, la parada de Cracktown. No se puede ni siquiera acordar al opening del Borderlands 2. No es trasero por el coso del trasero, todo mierda. El tipo sube al tren. El tren obviamente no está muy lleno, pero entre... tampoco es un tren muy grande. Entre los que podemos encontrar tenemos... No, para esto debe ser todo Reino Unido. Como todos los actores los vi en otra película. No, menos mal que vos los conocés, porque yo no conozco ninguno de los que tenemos. Sí, debe ser Reino Unido. Sí. Lugares de Reino Unido. Sí, sí. Entre la gente destacable que podemos encontrar en este trencito tenemos una pareja de ancianos que se nota que tienen plata. Que ponele que salieron tarde de la ópera y se subieron al tren. Tenemos a una mina que tiene una pinta de feminazi terrible. Hay una pendejita de unos 16 años que es la típica pendejita de yo quiero ser especial y sufro y me gusta molestar y me jode que me toquen. También, yo jodo, pero no quiero que me toquen. Sí, sí, sí. También tenemos a un flaco, que es el, vamos a llamarle, el típico carita de facultad, que está ahí haciendo nada por ahora. Un tipo que se ve que salió de la oficina, que tiene una pinta de garca terrible y después te das cuenta que sí. Y a quién más tenemos, hay un gordo, pero un gordo mal. ¿Este es chistoso también? No, este es un gordo asqueroso. Paul. Paul. Intentado por Calvin Bane. Es un asco de tipo, boludo. Es el típico que te come adelante y se le chorrea toda la comida en la pera y se da cuenta 2 meses después de que se le chorreó comida. Es un asco. Y bueno, está él, está la aeromoza y está el conductor. En el medio del viaje hay una tormenta, no una gran tormenta, no es una tormenta importante, una tormenta relativa. Lo suficiente como para que no puedas ir caminando. O sea, llueve, truena, típica tormenta de Europa. Rompe las pelotas. Lo que pasa es que el tren iba bien, Adrián tuvo que cobrar un boleto de más a esta, la feminazi, porque ella no encontraba su boleto. Lo cual le dio muy por las pelotas a la mina, porque dice: yo tomo el tren, este tren, todos los conchudos viernes. Y vos me ves que me subo este conchudo tren y vos sabés que si no tengo el boleto porque lo perdí, no me cobrés boleto, la concha de tu madre. Encima 39 libras le cobró. No, sí. Es una banda de plata, 39 libras. Son como 700 mangos, es muchísima plata. Si no más, no sé a cuánto está la libra, pero me parece que era más o menos por ahí. Bueno, y el... como dije, la noche no estaba buena. Hasta que en un momento el tren hace una parada de golpe. No chocó contra algo, no se descarriló, pero tuvo que pegar una frenada importante. Entre que juntábamos toda la mierda, vamos, tratamos de averiguar a ver qué onda pasó. El flaco está con 8 horas menos de sueño, hasta que se cae a pedazo, y esto no le vino bien. No estuvo bueno para despertarse. También está en un estado depresivo bastante importante. O sea, el loco no quiere hacer esto y... Está lloviendo, su única motivación es la paja. Sí, sí, sí. Va, cuando queremos que su única motivación es la paja, va a hablar con... va a hablar con Nina. Y le tira lo: che, querés después esto, querés salir, no sé qué. Y la otra dice: mirá, estuve trabajando como 20 horas seguidas y apenas llegue tengo que dar un examen para rendir otra cosa, y esta semana medio que no puedo y la otra semana no voy a poder, y capaz que no pueda nunca. Chau. Y todo esto pasa delante del gordo. Bueno, tenemos el tren, como dije, el tren paró. El conductor, que esto me pareció raro, hay un solo conductor y no hay nadie más. Sonó medio raro, pero bueno. El tren se detiene a la mitad de un bosque, lloviendo de noche con una tormenta. Ya estás mal. El conductor se baja del tren para ver qué onda la vida. Y no fue la nieve, ¿verdad? No, ¿eh? No fue la nieve, ¿verdad? No, no, no había nieve. No era que están impidiendo que todo lo que se juntara con Akari, ¿verdad? No. Se baja del coso, entra a revisar a ver qué mierda pasó. Y entre que camina varios vagones hacia atrás, encuentra que pisó algo que se parecía a un alce. Un venadito. ¿A qué mataron? ¿Eh? O sea, era un animal posta. Ah, estaba vivo todavía. No, estaba hecho pija, ¿vale? Bueno, por eso es lo bueno. ¿A qué animal mataron? Eso es lo bueno de esta película, porque es una película clase B, re mal. Pero acá se tiene que hacer concha un animal. Acá sería la cara de sufrimiento del animal, sí, cuando todo, se lo pasaron todo, y lo reventaron. Todo hecho bosta el bicho. Wow. Agarran y el loco está viendo ve qué onda. Y en el medio de toda esa boludez que ve qué onda, se escucha. Que se metió en lava. No, y vos ves así una escena re... bastante bien hecha. De que cambia la cámara primero, pero se escucha ¡ay, chavo a la verga! Ah, entonces el póster te recontra dice todo, porque si vos ves en uno de los pósters... Ese póster no te vende lo que te estoy a punto de decir. Ese no, pero el otro. Ah, el otro sí, más o menos. Ya no se puede confiar ni en los pósters, boludo. Ahora, voy a tener que decir de qué se trata la película, porque si no, tiene gracia. Aparte, dudo mucho que la vean, pero bueno, tampoco es una experiencia cancerígena para la vista ver esta película. Ahí se ven unos ojos detrás del coso, que me parece que debe ser algo importante. Bueno, vamos a decir que toda la gente se estaba recomponiendo del golpecito de la frenada. Edren estaba tratando de hacer que el público no entrara en turba iracunda. De paso, tratando de ganarse un poco de respeto de Nina. La cual ya estaba siendo relojeada por el loco este de la oficina. Ah, ya sé, sí. Que ya la miraba como... yo soy más que... Y lo miraba Adrián como... yo soy más capo que vos sos un pendejo. No la tenés para nada clara en la vida. Mirame a mí, yo soy capo. Yo tengo plata. Yo tengo plata y tengo mujeres. Y mirá. Tengo dos juegos de llave, dos casas diferentes. Una la uso para mi familia y la otra la uso para... con menos maquillaje puede ser. Pero el ahora tenemos que superar el hecho de, che, el conductor se bajó para ver qué onda, y a los 20 minutos la excusa de el conductor se bajó para ver qué onda te deja de funcionar. Y menos cuando tenía la feminazi ahí en tu oído diciéndote, che, qué onda, me cobraste boleto, estamos acá parados, me querés decir algo, solucioname las cosas. Y tenía la otra pelotuda que perdió sus auriculares, la pendejita perdió sus auriculares, y ahora no le queda otra que poner la música a todo lo que da adelante de la pareja de viejos que la miran como, qué hija de puta que es. Como si, como negra. Sí. Y guachico. Y ahora tenemos, y de paso también tenemos a Nina de, che, vamos adelante a ver qué onda con todo esto, porque se nos va el se nos va la mentira de las manos. Cuando van a ver la cabina del conductor, el tipo ya estaba muerto. No, el tipo no está. Obviamente, pues se bajó. Se bajó de la cabina. El tipo no está en la cabina. Ese, me encanta ese maravilloso día cuando te decís, me rompí la boca del trabajo, me voy a la mierda. Sí. Y si bajás y dejás a toda la gente. Ve el coso, se revisan afuera, más o menos, sin bajar del tren, porque, o sea, está dentro de las estipulaciones de seguridad que vos sos el encargado de adentro de la gente, no te podés bajar del tren, el único que se puede bajar del tren es el conductor. Tipo así, revisan más o menos, no lo ven, llaman con el teléfono, son las 6 de la mañana en un tren que no toma nadie, o sea, no te atiende nadie. El tren no arranca, no hay potencia para las luces, la mitad de las luces, pero no como para andar llamando por teléfono. No hay cobertura, porque están en el medio del bosque. Y bueno, la gente empieza a romper las pelotas hasta que salta el loco este, el garca, y tira la gran... Mira, podemos hacer dos cosas. Podemos pasar acá toda la noche, cagándolo de frío, pasándola para el orto, hasta que alguien se digne a que manden una patrulla de rescate o venga otro tren por atrás y nos haga mierda. Esa es esa una que yo había pensado, pero dije, bueno, de acá no va a pasar. O tira su segunda gran alternativa. Vos que tenés la llave del tren, podés abrir esta puerta, nos bajamos todos y nos vamos a la siguiente parada. Debe ser unos 4 o 5 kilómetros. No. Ya paró de llover, es de noche, pero no pasa nada, pues ya paró de llover. Son 4 o 5 kilómetros que lo podemos hacer y son preferibles a quedarnos acá al pedo. Y los otros están como, che, no se puede bajar del tren, no, está mal, no sé qué, hasta que le rompen la suficiente las pelotas para que le dicen, bueno, está bien, van todos a la chota, voy a perder mi laburo, pero es de noche y estoy hinchado las pelotas, así que nos vamos del tren. Se bajan todo el tren y entran a caminar. Y vos ya sabés más o menos por dónde va la mano de toda esta boludez. A la mitad de la caminata se empieza a escuchar. Y ahí es donde toda la gente empieza a correr. Ahí es donde lo bello y magnífico empieza. Sí, donde la gente empieza a correr, medio que perdemos a uno, así que. En ese momento todavía no habíamos perdido a nadie. Pero vuelven al tren a los palos. Hasta que en la vuelta al tren cazan. Se está cerrando las puertas. Cazan a, vamos a decir, la esposa de la pareja vieja. Sí. No se puede subir bien al tren. El tren le agarra, le deja la pata fuera a la loca. Y algo agarra su pierna. Y como algo agarra su pierna, vamos a decir que algo agarra su pierna. Y la revolea por todo el tren. Hasta que la logran meter adentro. Y cuando la logran meter adentro, no tiene el muñón, pero tiene la pierna hecha mierda. Mal. O sea, pierde más sangre que Caballero del Zodíaco, la mira. No sé cómo está viva después de perder tanta sangre. Y ahí entramos con, hay algo afuera, hay algo loco, hay un animal, hay una cosa violenta, no sé qué. Pues después empieza a golpear las paredes del tren. Empieza a haber ruidos. En el tren también empiezan a haber ruidos raros. Hasta que en un momento algo se mete al tren. No es algo muy canino, pero tampoco es algo muy humano. Y ya saben por dónde va. Ah, me estaba olvidando. En el tren también hay un loco que es... no sé, típico... Vamos a pensar en Negro Spengler. Flaquito, lente, pendejo, con un libro. No hace mucho, pero está. Es importante que esté. Estaba leyendo su librito, no es el pendejo freak, pues no dice ningún comentario freak, pero no, estaba todo. Como el librito nada. No, tampoco. Tampoco, es retraído con su librito, nada más. Y bueno. Otra víctima hay que, para la carnicería. Sí. Hay que poner barricada y hacer lo que se pueda y trabajar con lo que se pueda, porque en el tren no hay mucho con que trabajar. Pero se trata de zafar lo que pueda, mientras tanto tiene a la vieja que se está muriendo. El gordo, posiblemente se llenen y no quieran nada. Ah, esa es otra. ¿Dónde está el gordo? ¿Dónde está el gordo? Porque en el choque en un momento te das cuenta que perdimos al gordo. Ah, si comieron al gordo y no están saciados. No sé. Están perdidos. Están perdidos. Y empiezan a tirar teorías de qué puede ser, porque nadie te quiere... Todos pensaron lo que puede ser, pero nadie te lo quiere decir. Sí. Por la que yo te había dicho, nunca pensás que te va a venir a comer el vampiro. Sí. Es como muy pelotudo pensar que te va a venir a comer el vampiro. Sí. Bueno, la otra que estaba haciendo es que se comieran al gordo y que algo que comió el gordo les hiciera mal, y se los hace mal y que mueran. Se constipen o algo. Sí. Empiezan a tirar así con conjetura científica de qué puede estar pasando. Hasta que en un momento lo que se metió el tren los alcanza y ya más o menos lo ven. Cuando, esto hablando a nivel técnico, vos cuando ves lo que es, está relativamente bien hecho. Estaba bien. Entre menos lo ves es mejor. Pero para la escena, para el cuadro, para lo que está pasando, está relativamente bien hecho. El problema es que posiblemente no sea solamente uno. Y lo dejo ahí. Se la dejo ahí. Y volvemos al... Bien. O sea, hablando técnicamente de la película, tiene un muy buen pacing. No es una película que dura mucho, durará una hora y media, tranquila. Se ve que no tiene toda la plata, pero tampoco es que necesite mucha y tampoco es lo que le falta. Lo usaron en donde la tenían que usar. O sea, maquillaje, efectos. El tren está muy bien. Es un tren normal, pero digo, está muy bien. A nivel de cámara tienen buena variedad de cámara, tienen buena iluminación, eso es muy apreciable. Musicalmente no tiene casi nada, ¿verdad? Tiene un par de efectos de sonido así bien marcado, pero no es la película donde te pone la atención en el sonido, no va por ese lado. Y las actuaciones son media pelo porque es una película clase B y no conoce a nadie, no son grandes actores ninguno, ni siquiera el prota, no. Hay algunos que te caen mal directamente, ¿no? Pero no, dentro del papel que están haciendo no están mal. Son gente que te puedes encontrar en la calle, la gente la peor de las basuras, pero bueno, lo que hay, se subieron justo a ese tren. Ya cuando te subiste al tren con todo esto, ya sabes que terminás mal. Y una historia de amor, ¿no? Sí, historia de amor. Esto no es el Expreso de Oriente. Y... si nos vamos así a un score para esto, yo diría... dejar un rato más en el horno, pero tampoco para tanto, porque es una película que se puede ver tranquila. No es lo suficientemente mala para cagarte de la risa. No es lo suficientemente buena como para andarla presumiendo, pero una película que podés ver tranquilo. Si las condiciones están dadas, o sea, si vos la estás viendo y afuera hay tormenta y estás vos solo, no te vas a cagar las patas, pero mejora la experiencia. Zafa. Esta creo que era una de las que Cos tenía ahí amuchadas entre los estrenos de este año. Que qué manera de estrenar películas de terror que no conoce nadie y fueron todos medio pelo. Pero va. Ah, también dirigió The Woman in Black, el director de esta película de Paul La Hate. Ah, sí, el director también, como alguien. No, también lo dirigió. Paul Dean hizo. El culo debe ser la misma línea esta de... Ah, no me acuerdo cómo se llama esta de... Si lo vuelvo a escuchar, lo mataré. Sí. Siempre vos. Te buscaré y le romperé las rodillas. Bueno, vamos entonces con el tema. Vamos. Acá estamos. Que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque no es de terror, pero bueno, zafa. Vamos con un tema... A ver qué va a tirar. Jam Project. Obviamente el tema de Jam Project en la temporada, porque... Y sí.

La Hora Otaku Podcast, temporada cuarta. Tu podcast de manga, anime y Japón. Escúchanos en iTunes, iBooks o en lahoraotaku.com. Y síguenos en twitter.com/lahoraotaku. ¡Qué corte brutal, boludo! Eso fue su conexión de internet. Y sí. Tiene que darse cuenta. Bien. Sección de noticias en persona se cae. De otras cosas. Además de que se va a cerrar el Play Store de PSP. Y bueno, eso ya se sabía. Ya no le están dando. Mira, se va a cerrar de una manera en donde. O sea, la cosa pasa así. Hay. Me parece que a mitad de año habían tirado que ya los juegos que vos comprabas en PSP ya no los podías bajar en PSP. O sea, la única manera de poder... Tienes el passport. Para PS Vita. Bueno, pero... los juegos que vos comprás de PSP, vos los podías bajar, pero los tenías que bajar a la Play 3. Y de la Play 3 importarlo con cable a tu PSP. Supuestamente también lo, como que con el passport también lo podías recomprar, lo cual era muy choto. Y bajé jugarlos en PSP. Sí, pero en Vita. Sí, perdón, en Vita. No, yo te digo, no lo vi activo eso. No, creo que fue una idea que tiraron y no fue a ninguna parte. Bueno, vamos a comenzar esta sección de noticias. Igual está bien, porque si el proyecto PS Vita hubiera sido armado como tenía que haber sido armado, como lo que a Nintendo no quiso hacer y le salió igual. Que es lo de avanzar de Nintendo DS a Nintendo 3DS diciendo esta es la misma consola pero upgradeada, sí. Y no como hizo Play de PSP a PS Vita, de esto es una PSP y esto es una Vita, son dos consolas diferentes. O sea, si la Vita hubiera sido desde un primer momento planteada al público y como modelo de negocio para hacer la actualización de la PSP, y que en el momento en que saliera la Vita se dejara de hacer PSP y todo el contenido de PSP pasara automáticamente a Vita, esta boludez no pasaría. Pero se armó mal desde el vamos por el pelotudo que tenía ese proyecto. La segunda entrega de Digimon Try se estrenará en marzo del año próximo. Sí, tenemos hasta la pija, pues. Estuvo buena. Me gustó, pero no lo veo como algo que se proyecta en cine, como se planteaba. Encadenado no lo veo, porque, o sea, es lo que te muestran para difusión. Es una serie de TV, de 4 capítulos. A mí me salió más cara de lo que pensaban, que tuvieron que meter en cine como vos, porque tenían que solventar plata. Puede ser, pero... O sea, necesitan plata ya, como para poder sacar más capítulos. Esta vez animamos, tenemos que cobrarles más. Y está bien, la animación no me jode, está buena. Zafa mucho. Yo creo que zafa de lo que viene haciendo. De lo que viene siendo Toei ahora. Sí. Va, acordate que a Toei lo único que le importa es Pretty Cure. Por eso. O sea, anima para la mierda, pero cuando anima, bueno, te quiero cobrar más. No, vos tenés que ver la plata que cae en Pretty Cure, vos la tenés que ver. O sea, una pelea de Pretty Cure vale todo lo que vale la plata de Digimon Try. Con un capítulo de Pretty Cure te pagás toda una temporada de Saint Seiya. Ya acá dice, le faltó más Digirap. Sí. Yuki dice, Digimon está medio aburrido. Estuvo bien, pero ese fue el problema, que no lograron... En ese momento fue cuando Tai se reencontró con el Choripan. Ah, el Choripan, eso es buenísimo. Con el Choripan, eso estuvo... pero es como que no terminaron de desarrollar nada, no tienen una idea. O sea, vos, si analizás la historia desde arriba, viéndola de arriba, no pasa un carajo. Sí. O sea, es como pasa lo que pasa en el capítulo 1 de Digimon Adventure. Se reúnen los pibes, bienvenido al Digimundo, ataca a los Digimon. Y ahí se fueron los 4 capítulos. El resto de los, vamos a llamarla, hora y media de cosas que pasan, gran parte es Tai dándose cuenta que no está bueno romper el mundo donde vive. Pero creo que eso tendrían que haberlo aprendido. Y ahí sí que descubrió la masturbación. Igualmente eso para mí tendrían que haberlo aprendido en el segundo arco. Pero cuando, eso ya lo sabían. Por eso cuando volvieron a Coso, cuando en la primera temporada ellos vuelven al mundo humano. Sí, o sea, arco. Sí, por eso. Pero digo, cuando Tai vuelve en esa casualidad de giro loco de la historia, que vuelve a su casa y la levanta a Kari para llevársela allá, cuando ataca el Digimon del mundo real y empieza a romper edificio, el loco de 10 años se da cuenta de: che, no está bueno que venga un Digimon y rompa el edificio porque se muere gente, vámonos a la mierda. Y después lo vuelve a ratificar en el final de Digimon Adventure, cuando el loco están peleando en el pasan así 2 minutos en el mundo real y arrastran al bicho hasta el Digimundo porque se dan cuenta de: che, acá va a volar la ciudad la chota y se va a morir un montón de gente, vamos a volar el Digimundo que no hay nadie. No necesitas después que pasen 6 años y tener tu pubertad para darte cuenta que no está bueno matar gente. Es más, creo que cuando tenés tu pubertad te importa menos. Los miembros del reparto de la primera parte del proyecto animado Digimon Adventure Try anunciaban el pasado sábado que la segunda parte de Digimon Adventure Try Ketsui, que vendrá a su decisión, se estrenará el 12 de marzo. Lo que le rescato es que respetan que existe 02, pero no lo comentan. Porque vos, si te fijás, TK tiene el Digibyte de 02. Sí. Lo cual es muy raro porque Kari no lo tiene. Es muy. O por lo menos no vi que tuviera justo ese. Muy raro ese tema. La loca que insertaron después. Esa mira sí que no sé. El reparto realizaba el anuncio en un evento con motivo del estreno de la primera parte. Digimon Adventure Try Saikai, la cual se estrenaba ese mismo sábado, y también se puso a la venta en cines el Blu-ray, y supuestamente el lanzamiento general de DVD y el Blu-ray va a ser el 18 de diciembre. Recuerdo que se va a tener un extra. Sí, le van a meter filtro a dos manos, pues está bien para televisión, pero para Blu-ray medio que... Primero detalle de Garo Divine Flame. Antes que hables de Garo Divine Flame, te voy a comentar la serie nueva esta de Garo que está saliendo, la que pasa en el periodo de Edo. Sí. Es media chota, ¿eh? Es media chota. Por algo quieren volver a la primera. Sí, por eso te digo, porque yo lo estoy viendo y me da una paja ponerle play al capítulo, y yo voy por el capítulo 7 y me da una paja ponerle play a ese capítulo y seguirlo viendo porque no está bueno. Acá Melanie dice: no es TK, su nombre es Takeru. Sí, bueno. Yo le voy a seguir diciendo TK, pues me gusta más que Takeru. Ah, también dice: y la relación amor-odio de Taichi y Yamato hizo lo suyo con las Kurashis. Sí. Bueno. Me encanta Joe, que está... no se llama Joe, pero todo lo identificamos más como Joe, que está ahí en la suya, pero mal. Me chupa un huevo, todo mal. Como que el loco ya descubrió el sexo y... chupa un huevo, todo mal. Ah, ahí llegamos atacando la ciudad. Ah, bueno, pero esta ecuación no me está dando. Vamos, volvé, enfócate en lo que importa. Matemática. Bueno, durante el evento King Rokan Kaijasai 2015 se han dado los primeros detalles de la próxima película animada de la franquicia Garo Divine Flame. La película se estrenará en primavera de cines japoneses. La película se desarrollará 4 años después del anime Garo Hono no Kokuin, la primera serie, como ya sabrán. La buena. Ichiro Hayashi va a estar nuevamente en la dirección, y Yosuko Kobayashi en el guión bajo la animación de estudio MAPPA. Y bueno. Que creo que MAPPA gasta toda su plata en hacer la armadura de Garo y de todo lo demás ahorra. No sé, el diseño del personaje estaba bueno, a mí me gusta. También se han anunciado dos series tokusatsu más, Garo Makai Retsudem, que va a reunir al reparto de las obras anteriores y se estrenará en primavera, y Garo Zero, una versión televisiva de la película Garo Zero Black Blood, que se estrenó en marzo de 2014. ¿Vos qué viste la serie? A ver si me puedo contestar esto. Sí. Garo, ¿pasa en el mismo universo que Caras? No. ¿No? No. Bueno. Como que los vi y dije, bueno, puede llegar a pasar. Está bien, sí. Que uno Caras es de Tatsunoko. Dije cualquier verdura. Pero venía como, puede llegar. Sí. Bueno, no importa. Duda pelotuda. Además, si bien son yo. Va, son yokais, pero no. No ese tipo es de... diferente. Sí, por eso no. No importa, es una duda boluda que me sacaste, nada. Si bien las armas están copadas y ojalá los dos se enfrentaran. No. Bueno. ¿Dónde estábamos? Así. Bien. Es como la boludezota de sí, el mundo de Power Ranger podría llegar a acercarse al mundo de Kamen Rider, pero sí, no, son dos mundos diferentes. El que sí se acercaron fue el mundo de Power Rangers con el de las Tortugas Ninja. Sí. Bueno, además habrá un concierto especial dedicado a la franquicia, o sea, todas canciones de Jump Project. Bueno, o sea, rinde el concierto. Sí. Poderoso. Momento super radial. Qué raro, acá dice como que está offline. Ah, me cago en todo este momento. Me cago en vos, Mixer. Sí. Otro momento super radial donde ponemos sí. A la mierda a Mixer por hacer sus pelotudeces. Comenta algo mientras escribo. No sé qué vas a escribir. Calculo que no vas a escribir tu epitafio, pero... Esta es la historia de mi vida, a través de Mixler. Les voy a comentar lo que está pasando en este momento. Una vez me desperté, era re temprano. Dale, dejá de escribir, pelotudo. Listo. Viste, a la velocidad del sonido. Bueno, ¡Sónico! ¿Dónde estábamos? Bueno, pasando a otra noticia, las light novels de Imoto Sae y Reba I tendrán próximamente una adaptación a manga. Bueno, sí, sea que logró lo que logró el sueño del escritor, encontrar un dibujante. un dibujante regular, que esté regularmente. Bien. No, que dibuje regular. Suficientemente regular como para que sale un manga. El número de diciembre de la revista Sunday JX de Shogakukan anuncia que la serie de novelas Imoto Sae Ireba I de Yomi Hirasaka, que entre otras cosas es la autora de Boku wa Tomodachi ga Sukunai y Kantoku, que se hace cargo de las ilustraciones y también puede ser conocido por haber trabajado en Hentai Ojito Warawanai Neko. Me cago en que ninguna de las dos series que acabas de nombrar tiene una continuación. Me cago mucho en eso. ¿Continuación de anime o continuación? Continuación de anime. Sí, Boku wa Tomodachi tiene dos temporadas. Lo que pasa, no cerraron el último. No cerraron. Digo, yo quiero otra temporada de Boku wa Tomodachi y otra temporada de Ore wa Bienereko. Lo que pasa, Gentai Oji terminó medio choto, no me gustó cómo terminó. Como... Terminó como. Y en la semana que viene continúa y no continúa. Sí. Es como que sí, somos como amigos y te conozco tu pasado y bueno, ya. Es raro y acabo de descubrir que hay un dios. Y no, encima, por ahí hay cosas que sacaban mía de los gente. Pero lo de Boku wa Tomodachi es como la concha de tu madre. Encima, después hicieron dos juegos que se revendieron. O sea, plata no les faltó. No, pero quizá no vendieron el... Y la figura, boludo, se siguen vendiendo, siguen sacando figuras de Boku wa Tomodachi. Siguen sacando, pero... Saca el estudio para hacer... Lo que saca el estudio para la figura es casi nada. No, yo no digo que lo saque el estudio. Yo digo que de ahí tienen plata como para decir, bueno, vamos a ponerle plata a un estudio para que haga otra temporada. Lo que pasa, ya te digo, la plata que recibe el estudio respecto a eso es muy poco. O casi nada. Y pero lo que saca, con lo que saca plata el estudio son con los DVDs. Sí. Quizás no vendieron tanto. Y pero no van a vender DVD, boludo. Siguen haciendo figuras y no sacan más DVD. ¿Dónde mierda va a sacar plata? Efecto retroactivo. Igual el DVD no lo hace la misma empresa que hacen las figuras. Por eso llevar tanta plata. El estudio recibe el 100% de la plata cuando compras el DVD. Por eso te digo, pero es como efecto retroactivo. No te puedo comprar algo que no me estás vendiendo y no me lo puedes vender porque no lo estás vendiendo. Acá no lo compras, pero si te vas a Japón lo vas a comprar. Lo puedes comprar. Pero no te lo voy a comprar si me lo tapan otros 80 estrenos. Si no está bueno, vívido, ¿cómo te lo voy a comprar? Así la cosa, pero no puedes comprarte todo. Como venía diciendo, Imoto Sae. Eso le trato de explicar a Irrailer cada vez que se pide sus cosas, pero después está pobre y desahuciado. Tendrán adaptación a manga de la mano de Idu. A partir de la próxima entrega de la publicación. ¿Idu? Un manga que no lo conozco. Bueno. A la venta el 19 de diciembre. Pero encima esas. No me gustan tanto esas adaptaciones de. Bueno, el tipo le dan, es como, vos sos un mangaka y te pagamos, bueno. Tenés esta historia, vos que ya que no tenés una historia, una idea original, adapta esto. Está mal. Pero no sé, no me da muy bueno. Si fuera mangaka me sentiría medio mal. No, boludo, yo te lo digo desde el punto de vista de producción. Si vos agarrás. Yo estaba leyendo Ready Player One o un par de novelas. Bueno, no de novelas, de. La puta que lo parió, no me sale esto. Poner el libro que estoy leyendo ahora o cosas así, te viene la imagen en la cabeza. Está bueno escribir, Ready. Está bueno dibujarlo, boludo. Yo no de Ready dibujo. Es de otro. Y lo mejor de hacer algo es que sea propio, ¿no? Sí, bueno, está bueno que sea propio, pero digo, vos lo estás leyendo y si está copado te sale para querer hacerlo. No está mal. La historia está protagonizada por Itsuki, una novelista que trabaja día y noche para intentar crear a la hermanita pequeña definitiva. Eso es un noble propósito. A su alrededor hay varios personajes peculiares. Una preciosa genio escritora enamorada de él. Quiero dedicar este programa a Checkpoint. Como que el programa pasó a tu re pedófilo. Su compañera de clase de la universidad, que lo trata como un hermano. Un colega escritor. El fantasma escritor. O su editor. Y con ellos un hermanastro menor y perfecto. El hermanastro menor y perfecto de Itsuki, que se llama Chihiro, que tiene un secreto de los grandes. Eso, interprételo cada uno. Pero, bueno. O sea, ahí tenés al hermano menor perfecto, sacale la bola, ponele teta, acomodale un poco los huesos y va. ni que fuera mi Corín, estilo. Ni que fuera Hakadolni. En verdad era San. Ah, no, San. Dios, que. Hakasan. Como pobre gente. Vos sabés lo que debe haber sido para la gente que estaba caliente con ese personaje. Sí, después. Si te lo tiras así como. No, te estás equivocando. Y hay muchos que no lo aceptan. ¿Qué? ¿Por cómo está vestido? Bueno. Al margen, pero digo, sigue saliendo. ¿Quién no lo acepta? Siguen saliendo imágenes de él, sí, pero. Queremos nombres, ¿quién no lo acepta? No, pero digo, siguen saliendo imágenes. Entre Konachan, entre Dombor, entre todo eso, siguen saliendo imágenes de él, pero mira. Bueno. Como que el capítulo ese lo borraron. Dejalo soñar. Las novelas se estrenaban en el primer volumen el pasado mes de marzo y la semana pasada se lanzó el tercero. Bien. El manga de Ginosagis volverá a publicarse recién en enero. ¡Sí, boludo, sí! De hecho, es casi como un anuncio de que, bueno, vamos a pausar un rato. Sí, vamos a volver. El número 52 del año de la revista Weekly Shonen Sunday, Shogakukan, anuncia que el próximo capítulo de manga Ginosagi de Hiromu Arakawa se publicará en el noveno número del 2016, que va a salir a la venta el 27 de enero. Porque queremos más vacas y presidente. Y mucho. Bueno, el manga entraba en hiatus el pasado mes de mayo, tras haber vuelto hacía poco de otra pausa que daba comienzo en abril. La autora ya había comentado, como ya sabemos, que el año pasado tuvo que bajar el ritmo de la publicación porque tuvo que cuidar a un familiar y bueno, ya estaba todo bien. Aunque aún así después volvió en abril y ya después anunció que tenía que volver a hacer la pausa de esto. Bueno. En definitiva, el tomo 13 de manga además revelaba, si mal recuerdan, que la historia estaba llegando a su clímax. En este momento de la historia es cuando los personajes van a descubrir la alquimia. Y fusionan cerdo con vaca. Y entonces crean el super tocino. El super tocino. El super jamón. O sea, imagínate un cerdo del tamaño de una vaca. Imagínate el pedazo de jamón que te sale. Te come, boludo. Anda a perseguirlo, anda a matarlo. Te corres muy rápido, te aviso. Así de copadas son las cosas. Y tierna, hijo, y carne tierna. Hablando de alquimia o hablando de Julio Muracoa, no tiene nada que ver esto, pero los últimos dos volúmenes de Zero no Sukaima ya tienen fecha de lanzamiento. Perdón, el primero de los dos ya tiene fecha de lanzamiento. Finalmente no me acuerdo si iba a respetar el final de la serie, no me acuerdo bien cómo iba a terminar. No, porque el final de la serie es la fruta. Es la serie de cualquier cosa, La web oficial de las Light Novels de Hiromura Kobayashi, de Zoro no Sukaima, del fallecido autor Noburo Yamaguchi, anunciaba el pasado miércoles que MF Bunkochi publicará el próximo 25 de febrero el volumen 21 de la serie. Se va a llamar la edición postmortem. Esta será la primera de las dos últimas entregas de la serie, tras 5 años desde el lanzamiento de volumen 20 en febrero de 2011. El anuncio. Que disculpen, tuve un giato porque el autor murió, perdón. Lo peor es que. ¿Te acordás que el tipo decía que le iba a terminar? Que sí, que iba a estar bien. Bueno. Que se murió, no dijo ni final. Y supuestamente los editores. Encontraron entre sus. No, les dijeron, les había contado cómo iba a terminar. Sí, sí, sí, viste. Esas cosas que pasan. El anuncio no revela. Discos y canciones que. Que aparecen en los escritorios de los grandes compositores que después de fallecido, que sí estaba en su cajón y no lo pudo hacer él, pero lo vamos a hacer en su. No, sí, la pija. En memoria de. En memoria de. Come on, Rocket Dog. Aquí estamos, Happy Dog. Bien. Rocket Dog. El anuncio no revela el autor, el nombre del autor que tomó, digamos. El que transcribió la voluntad de Noburo Yamaguchi. Es una medium. Contratar una medium para hacer esta historia. Pero sí que el volumen se publicará de forma simultánea tanto en Japón como fuera del país. Por último se mostraba la portada dibujada por Eiji Atsuku. En la portada se puede ver que Luis tiene un brazo robótico. Hay una explosión nuclear de fondo, hay un perro de tres cabezas y la princesa ha sido convertida en una vaca lechera. ¿Cómo llegamos a todo esto? Ahí, bueno, tenías que haber leído el otro tomo, flaco. Ahí está todo, está re claro cómo termina todo. Charlie dice, debo sacar más novelas de Zoro no Sukaima 2. Sí. mirá, ya que decía mi querida Hakadol 2, extra, era trap. Qué feo ese momento cuando tu personaje favorito, güey. Te das cuenta que no era para vos. Anunciado adaptación live action para el manga Musume de Yosuke Tomoe. Musume. O sea, no me suena. No, pero debate. Puede pintar interesante. A ver. El actual manga de Ryosuke Tomoe, Museum. La única cosa que me suena de Museum es un disco de Sakura no Mizuki hace como 5 años. Tendrá película live action que se estrenará en 2016. El trabajo en el filme daba comienzo el pasado 8 de noviembre. Jun Uguri será el protagonista de la película como Hisashi Sawamura. ¡Sawamura! Un detective de la sección 1 del departamento de homicidios de la policía metropolitana. Karina, entonces era el perro loco Sabumura. Keiji Otomo, que entre otras cosas es el director de las películas live action de Rurouni Kenshin, será el director. Bueno. El manga original de Tomoe gira en torno a una serie de extraños asesinatos cometidos por un hombre con una máscara de rana. El Kero Killer. El hombre dice ser un vigilante y los asesinatos que los comete como motivos como castigo por la comida del perro. O castigo por conocer el dolor de una madre. Yo no tengo nada que ver en diría esto. Diría que es una homicidio muy radical. Me voy a ir. El detective Sawamura es quien lidera la investigación y no. ¡Nunca me atraparás, Sawamura! Y no tardará en descubrir que su propia esposa es uno de los objetivos del asesino. Tomoe publicó el manga. Si está buena, le doy la esposa. después la mato, pero primero le doy. Y después le doy y después matarla. Qué bizarro ese que te viene un tipo con máscara de rana. Máscara de rana, no gorro de rana. Bueno, se puede adaptar. No, no se puede adaptar. Sí, falta la mitad de la cabeza eso. Ah, se puede adaptar. Me saco la mitad de la cabeza y listo. Y queda amarrado todavía. Tomoe publicó el manga en las páginas de la Baby Jump Magazine de Kodansha. Entre 2013 y 2014 habiéndose publicado la obra en tres tomos. Así que podrían hacerlo. Tranquilamente sin. Podrían terminarlo. ¿Terminó? Ya sé, pero por eso digo, podrían hacerlo y terminarlo y que quede bien. Tres tomos no es tanto como para ser un problema para una serie. Si fuera una película, sí, no llegas ni a palo, pero una serie. No, es serie, live action, pero va a ser película. Ya sé, pero digo, ¿va a ser serie o va a ser...? Película. ¿Película? Ah, no llegan ni a palo, listo, lo dije. Un corto en el evento Madogatari podría indicar un nuevo proyecto de Madoka. Sí. El estudio de animación Shaft mostrará un corto conceptual en una nueva para una nueva historia relacionada con Mahou Shoujo Madoka Mágica en el evento Commemoration 40 Years of Shaft Madogatari. Que se celebrará este viernes, hoy mismo en Tokio. Este corto parece apuntar a un nuevo proyecto para la franquicia, algo que hasta el momento no se ha confirmado de forma oficial. La franquicia animada compuesta por hasta ahora de una serie original de 2011, dos películas recopilatorias y la tercera película que era como un cierre a la historia, siempre ha tenido el aviso de continuar según palabras del equipo responsable de la misma. Y no muy sutil porque después al toque salió el manga ese del universo alternativo. Ah, no me acuerdo, ese nunca lo leí. No, yo tampoco lo leí, sé que existe pero no lo leí. Camilani dice Coming Soon, Kokoro version porno. Es como esa porno con un capa. Ah, saludos a Dante, que dice, ahora gente, llegué tarde. Bueno. Es como la versión oscura de Arakawa Wonder de Bericho y TN. Acá Camilani te dice Mami Adventures. Sí, re divertida Mommy Adventure. Termina en un capítulo las Mommy Adventure. Ah, ese cierre es mis bolas, ese final más abierto. Un final cíclico. O sea, termina donde tiene que terminar para continuar lo que tiene que continuar. Está bien, sí. Termina. Ah, no me sale el puto nombre del director que dijo que sí, que era como el comienzo de la historia. Bueno. Eso lo puedo haber dicho tranquilamente Steven Seagal. Así. Sí. Ya que está Melaño y tenemos algún tema de Melaño, vamos a pasar el tema de Melaño y ya cumplimos. Así hacemos el año de Melaño. Okay. A ver, ¿dónde mierda estaba? ¿No le dejas anotado así con un cartelito? Es que lo tengo anotado, sí. Acá está. Uno es un tema de Gundam. De Gundam, sí. El opening 3 es Bokutachi no Yukue. Interpretado por Takahashi Hitomi. Dijimos el opening 3 de Gundam Seed Destiny. Esta fucking semana sí voy a ver cosas. Voy a ver dónde Origin 2. Bueno, tengo ahí tirado y lo quiero ver. Estoy haciendo el boludo, pero lo quiero ver. Sería la versión porno de Arakawa. Vale. Entonces vamos con el tema. No tengo problema con la versión porno de Arakawa. Aguanta. 悲しみの理由でさえも強く抱きしめて

Volvemos a Persona Sekai, Gao, sección de anime. Bien, mientras Pyro canta de fondo. Bien, estamos discutiendo boludeces de cosas que nos mandan al mail. Porque pueden mandarnos un mail a personasekai@gmail.com. Está clarísimo en el blog, pueden usarlo cuando quieran. Aparentemente el único que sabe usarlo es Melania. De hecho eso nos manda, lo comenta en el blog. Son los comentarios del blog. También puedes dejarnos un mensaje en el blog. Tengo un comentario. A ver. ¿Qué otra cosa más? Ah, sí, bueno. Esto es Persona Sekai, Gao Gao, sección de anime. Y estoy súper pila porque dormí bastante, por suerte. Porque si no me moría. Y bueno. Como le venía diciendo, llegó el momento de retomar este maligno programa llamado Persona Sekai y darle paso a una de las secciones más nefastas, más odiadas, más corruptas del programa. Pero como la sección de Alche de noticias ya pasó, entonces vamos a hacer el mail. Ah, no, y sí, no voy a comentar lo de. No iba a comentar lo de Sinfoguear, porque ya sabemos que va a haber otra temporada más. Sí, obviamente, bueno, que te lo dicen en el final de Sinfoguear. Y exactamente es eso. O sea, Sinfoguear ya representa el hecho de que ¿por qué no hay otras temporadas de otros animes? Porque el DVD no vendió. No vendes el DVD, pero tenía Nana Mizuki, tenía un montón de cantantes resarpadas. Estaba bien que venda. El doctor salvó. El doctor. La salvó. Ya, yo del doctor vamos a hablar después. No, del doctor no vamos a hablar. No, tenés razón, no vamos a hablar del doctor, no va. Pero, ¿y qué les traigo esta semana? Bueno, esta semana les traigo otro de los estrenos de este año que todavía sigue dando magia y un poco de fruta, pero. A ver, vida y muerte hasta los huesos. Esta semana les traigo Sakurato-san no Atashimoto, Niwa Shitai Gaumiteiru. Pero como no pretendo que se aprendan todo eso, porque yo de onda no me lo voy a hacer, lo vamos a dejar, lo vamos a llamar directamente Sakurato. Porque se entiende y dice, pasamos a otra cosa y a la mierda. Sakurako es una de estas series raras que seguramente se escribieron pensando que la podían tirar para un género, y cuando terminaron de desarrollar toda la cosa, los mismos protagonistas de la serie tomaron el control y tiraron toda la situación a la mierda para un costado, y el director y el escritor tuvieron que asentir con la cabeza y listo. Porque cuando vos estás escribiendo algo y el personaje se te toa, entonces empecé a escribir de nuevo o anda para donde dice él, porque es como que no puede decir que Conan se encuentra un Gundam, porque es como que no va. Y bueno, así es como la serie pasó de algo que pintaba ser horror y suspenso a convertirse en una serie de detectives forenses bastante en condiciones, tan rápido que casi no nos dimos cuenta, como el porro en Fox. Pero antes de hablarle plenamente de la serie y de las cosas que hace bien y de las que hace mal, les voy a tirar la data técnica y continuamos. Sakurako-san es una serie de TV estrenada el pasado 8 de octubre del corriente año y va a contar con una duración de 12 episodios, a menos de que la rompa zarpado y saquen una segunda temporada, cosa que ya dudo. O sea, no porque sea mala, pero o sea, creo que no creo que haya pagado, que haya garpado tanto. Originalmente la cosa está basada en una novela que se lanzó en el 2013, que ya van 8 volúmenes más o menos, y todavía la serie sigue. Y todo esto nos trae como protagonista Kucho Sakurako, una loca de una edad universitaria más o menos, que tiene problemas mentales bien jodidos y que los aprovecha de la manera más factible posible, más fructífera posible. Vamos a decir, la serie pasa en un presente en Japón. Es decir, ella vive bajo el cuidado de sus abuelos, de su abuela, más que nada. Pero vamos de poco a la abuela. Pero así que cocina. Sí, que cocina. ¿Los camarones? ¿Dónde están los camarones? ¿Dónde están los camarones? O sea, ¿por qué lo hace? O sea, no es porque sea pobre ni nada por el estilo. O sea, la loca está cagada en plata, la boluda. O sea, tampoco porque sea tan boluda. Pero para explicar mejor la situación de Sakurako vamos a tener que irnos un poco a su infancia. Desde muy chica, ella solía visitar la casa de sus abuelos durante una temprana edad, vamos a llamarla 6 años, más o menos. Sakurako quedó fascinada con los huesos, cosa que abundaban mucho en la mansión, ya que su abuelo era un reconocido estudioso del tema. Y esto quizás a la larga hubiera sido raro, tal vez detalle friki de la vida de alguien, un tema interesante para una conversación o algo con lo que puede romper el hielo. Mira, a mí me gustan los huesos. Va, me gustan los huesos. Sí. O sea, ¿esto hubiera estado bien? No lo sé, pero Sí, bien. Si, o sea, si fuera solamente una ficción y listo. Pero acá la cosa va de que Sakurako, la pequeña niña de 6 años, a lo mucho, porque estoy exagerando, capaz que era menos. Decí que la abuela no era estudioso de Sadomaso, porque decí que no era estudioso de la sin hueso. ¿Vos sabés que en inglés eso se fue? Como decir que la pequeña de 6 años salió mucho. O sea, pasó de no gustarle o interesarle nada, pero nada, a una obsesión completa en un solo tema. Y así es como ella creció. casi incompetente en todas las áreas y prácticamente incapaz de cuidarse por sí misma, pero dotada de una mente brillante y un amplio conocimiento de su afición. Y eso logró convertir su obsesión en su trabajo, siguiendo los pasos de su abuelo. Y como básicamente está cagada en plata, puede pasarse el día entre sus esqueletos reconstruidos, casi sin calentarse demasiado por lo que pasa al otro lado de su puerta. Pero, por más de que vos quieras escapar del mundo, como testigo de Jehová en jueves, voy a decir, el mundo suele venir a tocarte la puerta para ver qué onda. Y en este caso, el rol de el puente entre el mundo y Sakurako vendría siendo Jotaro. ¿Jotaro? ¿Jotaro? Sí, Jotaro. Tío. Jotaro Tatewaki, seguramente primo de Kuro Tatewaki, es un chico de secundaria alta, el cual un día parece que la vida lo llevó hasta Sakurako. Y se conocen desde años, hasta casi sería irrisorio pensar en él como si no fuera el novio de Sakurako, ya que el pobre se nota a legua que está enamorado de ella, y le jode sobremanera que la morena no le dé ni cinco de pelota o casi ni lo nombre por el nombre. Pero para conocerlos cómo se fueron conociendo la historia. Sakurako estaba comprometida con un tipo que era. Sí, pero hay como. Tenés que hacer un poco más la serie para entender esto. El primer capítulo lo decíamos. Sí, ya sé, pero después tenés que avanzar un cacho para entender un poco más esa parte. Como dije, para los que conocen un poco más de la historia a fondo, podrían confirmar que Jotaro, por lo menos en este momento, está actuando como el encargado de Sakurako. Podría haber dicho asistente, sí. Podría haber dicho mayordomo, tal vez. Podría haber dicho su amigo frienzoneado, seguramente. Pero como este pibe es un tanto, voy a decir, la loca es media especialita, prefiero llamarlo encargado. Como tal, él siempre trata de acompañarla a donde tenga que ir. Muchas veces prepara su comida, la ayuda con sus investigaciones, sirve de brújula moral, ya que Sakurako no tiene ningún filtro en su vida, y casi que no distingue entre el bien y el mal, más allá de su afición, y principalmente la acompaña en lo que Sakurako llama cacería de huesos. O sea, tan simple como tirar una moneda y hacia allá vamos. Iban con la gente y le robaban los huesos. Sí, sí. Tipo como el primo deshuesado. Estaría bueno. Voy a decir, la pareja suele recorrer grandes distancias guiados solamente por la suerte, con el propósito de encontrar algún hueso raro para seguir aumentando la ya vasta colección de Sakurako. Pero acá donde entra a jugar un raro karma que tiene entre los dos. Resulta que las propias palabras de Jotaro, siempre que salen juntos terminamos encontrando un cadáver. Y es así como una simple excursión al campo buscando restos de jabalí muerto. O yo que sé, visitar la playa para tratar de conseguir una costilla de ballena, se terminan tornando como acabo de desenterrar un cráneo humano, o este esqueleto es más grande de lo que debería ser para un animal. Pero esto no puede ser otra cosa que suerte, ya que los restos humanos en Japón no son fáciles de encontrar. Y tener un par de esqueletos de personas en la colección está garparía. Obviamente, argumentos totalmente inválidos contra Jotaro, que hace de buen ciudadano y llama a la policía antes de que su novia se termine robando posible evidencia. Y acá es donde entra a relucir la verdadera trama de la serie. Durante estos casos locos, al menos frecuentemente, y a falta de alguien que lo pueda hacer mejor, Sakura actúa como forense de izquierda, analizando los cuerpos y sacando conclusiones super CSI plus Bones plus Holmes, que suelen estar, suelen dejar asombrados y bastante enculados a los oficiales de policía, que seguramente se preguntan quién es esta mina y por qué nadie la saca de la escena del crimen. También tenemos bastante contacto con la policía porque suelen llamarla como consultora o por querer robar evidencia, pero ese ya es otro tema. Pero entre los conocidos que vamos haciendo la historia, tenemos que ellos hacen amigos de Hiroki Utsumi, que vendría siendo un simple oficial de policía, que tiene la costumbre de caer en el peor lugar posible, en el momento más choto. Y gracias a, gracias a la mente de Sakura, con las cosas suelen resolverse medianamente sin problemas, aunque hay varias verdades que no copan ni mierda y te las larga igual la mira. ¿Qué estás diciendo? Sos un estúpido. Acá la cosa pasó. No, coyote la boca. Bueno, también hay productos. Producido por los otros encuentros fortuitos de la pareja. También van a ir conociendo a gente que va a ir tomando interés en la friki de los huesos. O sea, como por ejemplo Yoriko Kagami, que es una chica que sufre por el suicidio de su abuela. Un hombre con una mortal maldición. Una chica sin nombre. Y con un brazo medio raro. O un profesor que ve la vida tan objetivamente que es una mierda de persona. Entre muchas otras cosas. Así sí, así te hay que ver la vida. Aunque sea una mierda. Súper objetivo, ellos de todos al culo. Después te puedes volver como como Toshi no Kyoko y ver todo en todo lo positivo. Ey, aguante Toshi no Kyoko. Nadie más interesante que la propia Sakura, con la cual, al margen de su temita mental, tiene un par de traumas en su vida acumulados y listo para reventar su armario en cualquier momento. Y el hecho de tener a Yotaro al lado la complica tanto como la ayuda. Misterios interesantes y animación simpática son los puntos fuertes de esta serie, pero no es perfecta. Como para nombrar sus problemas, tenemos que la animación sí es simpática, pero muchas veces notas que no tiene mucha plata encima. No le hace tanta falta, así que la disimula el hecho de que no tiene tanta plata, pero se nota en un par de escenas que acá te faltaron 2 pesos, ¿no? Sí. Acá te quedaste sin tinta, ¿no? La música tampoco es un gran factor de la serie. A nivel a nivel argumentativo no sirve para mucho. Repasando un par de capítulos en mi mente, no pude recordar una sola canción o fondo o momento donde la música realmente ha sido importante. Es más, puedo decir que casi con certeza, en los momentos más jodidos de la serie, saca la música. Estoy casi seguro. El opening y el ending están bien. No resaltan por su... No. Digamos, gran. No. O sea, están bien, pero hasta ahí tampoco... No representan la serie. No son feos. Quiero decir, no son feos. Bien. Tampoco sacan. No. Son como a Karim. Sí. Y quizás su mayor pecado... algo que vamos a llamar el factor de pescado voladores. Pescados voladores. Como toda serie de detective que se presuma de serlo, el personaje es súper deductivo, tiene su... tiende a meter su muletilla especial para marcar el momento de hora de laburar. Como cuando Ash se giraba la gorrita para trabar un Pokémon. Todo tiene su momento de... Es hora de brillar. ¡Ay, gorrita! El encendido, ¿viste? El encendido del motor del barco. En este caso... todos tienen uno. En este caso... En el caso de esta chica... No sé por qué... O sea, porque Esto es fumadez exclusiva del director, ya que al salir en una novela, dudo mucho que el autor se haya puesto algo siquiera cercano a esto. Realmente dudo que esto esté escrito, sí. Que pasa así. Entonces acuérdame cómo entré en modo hueso. Sí, por eso, es como muy... aparte con este nivel de detalle y con este tipo de cosas, o sea, sí. Dudo mucho que el escritor haya puesto esto. Al Sakurako, al director se le ocurrió y le pareció copado que cuando Sakurako se concentra para sacar sus conclusiones y dilucidar la verdad, entra en un estado de trance donde camina junto a esqueletos vivientes de muchas criaturas en una dimensión de colores dragones, mientras que sobre ella hay un gigantesco esqueleto de pescado volador. Calculo que es una ballena. Bueno, porque vamos a calcular que es cualquier cosa. Y varias otras cosas que vuelan en esqueleto. Y en CG. En CG. Una total pelotudez que no cuadra, pero para nada. Y queda para el orto. Le da poder. Después le da poderes. Sí, no. O sea, no. Vamos a quitar el hecho de que es feo. Queda mal. Y bueno, y uno pensaría, bueno, lo ponen una vez y ya fue. Pero no. O sea, como la loca va a ir resolviendo casos, es muy raro el capítulo donde esto no esté. Creo que el último capítulo que vi, esto no estaba. Pero porque no había tanta misterio. Si lo hacemos al estilo Magical Girl, ahora después va a aparecer otro personaje que también resuelve Indrazo, está en su estado huesudo. Eso estuvo huesudo. Digamos el estado Bonk. Entonces los dos van a tener su momento. Que chocan, viste, chocan los momentos. No, cuando cortan la pantalla a la mitad y cada uno tiene su modo de entrar en trance, como cuando Nanoha, a pesar de que ya repitieron 1,000,000 de veces la maldita transformación. No, Nanoha no la repite tanto. Nanoha lo hace una sola vez. No, y Nanoha cuando se transforman los dos al mismo tiempo lo hace. Ah, bueno, cuando. Pero en la serie, Nanoha lo hace una sola vez. La primera vez en Aloha lo hacen dos veces. Después lo cortan y después ya cuando la gola se transforma en tiempo sí lo hacen. Y el Striker lo hacen más seguido, pero lo hacen rápido. Encima el Striker lo hacen por cada personaje, eso me rompe la boca. Sí, pero está re bueno, porque lo hacen una sola vez por No, en Sailor Moon me rompía las pelotas. En la nueva, en Sailor Moon, en la nueva es una cagada. Ay, qué verga que en la nueva te das cuenta de que la concha de tu madre, tu animación es horrible. Me rompía las pelotas. Dibujaba, antes le hiciste dibujado, te quedaba copado. Te quedaba copado, duraba menos. ¿Se entendía? Bueno, pero si pueden soportar ese tema, si pueden soportar esa tremenda pendejada, se van a encontrar con una serie entretenida, con varios misterios a descubrir y personas interesantes, con un pacing medio tranca, pero acorde a lo que te quiere contar. Pero hay que saber superarlo del pescado. Es muy jodido. Es muy puto pescado. Como el creador de la historia, nos topamos con Shiori Ota. Y este es su único trabajo animado hasta el momento, pero yo sé que tiene otro trabajo que es una manga yojo que se llama Yom-Yom, que vamos menos por el tomo 40, entonces no sé por qué no animaron Yom-Yom en lugar de esto, pero ya fue. ¿Pero esto no partía de las novelas? Esto va a partir de las novelas, él tiene un manga. También. Sí. Bueno, digamos que el tipo no tuvo mucha suerte con el que le tocó dirigir la serie. Le está quedando en forma, pero suele meter mucha cosa rara. Y hablando del pelotudo del director y sus ideas raras de cosas que vuelan, el rol de la silla le toca a Makoto Kato. Y no sorprende que este es su primer trabajo en la industria. Bueno. Y el tipo se está jugando la carrera, pero mientras siga con su pescadito voladores, no sé qué tanto. Va a ser su primer trabajo. Va a ser su primer trabajo. Te quedás. Mi primer trabajo fue de Sakurako. Digo que si tenés a los pescados voladores. Ah, sí. No. Te digo, diría que el error más grave fue este. Sí, más. Sí, no. Sí, no. O sea, quiero recalcarlo. La gran cagada de Sakurako, así como podemos recalcar, la gran cagada es esa cosa. Toda la demás de la serie está bien. Nada más que eso es jodido de superar. La animación la hace el estudio Troika. No le va a sonar para nada. Este es un estudio que se fundó en el 2013 y solamente cuenta con dos trabajos, de los cuales este es uno y el otro trabajo es Aldo Nova Cero. O sea, la tiene muy complicada. Y como los seiyus, tenemos que Sakurako le va a sonar como Alice en Pokémon Scissor. Es Meiko en Prison School. Sí. Y por supuesto es Will Germina en Yakuwa no Yana. Entre muchísimos otros papeles, porque tiene papeles a cagar. Will Germina se parece más a Sakurako. Sí. Especialmente porque casi no tiene que... Cuando habla y que se pudre todo. Yotaro, por su lado, le va a sonar como Kiba en Vanguard G. No le va, ya no. Está tan avanzada la serie que ya no van a saber ni quién es Kiba. Susan en Golden Time. Era el rubio, me parece. No. Sí. ¿Quién carajo era el Susan? El senpai del grupo de teatro. Sí. No me acuerdo. Y... no tenía tanta protagonista. No. Y como la nueva voz de TK en Digimon Adventure Try. Y sí, le sigo diciendo TK. Takeru. Le voy a seguir diciendo TK. TK. A ver. Recomendaciones de la serie. No la maratonen. O sea, esta es una serie entretenida. Y hasta ahora ha entregado todo lo que prometió y más. Pero su estructura no da mucho como para una maratón de 2 o 3 capítulos, para una maratón completa. 2 o 3 capítulos máximo a la vez. Veanla tranquila, se la toman con calma. Pueden ver un arco, que es más o menos los capítulos donde te deja clavado que parte 1, parte 2, parte 3. Eso lo puedes ver todo derecho y está bárbaro verlo así. Pero no veas 4 capítulos seguidos. La serie no pinta para eso y se te va a caer a pedazos. Y tanto pescado volador te va a hacer daño. Pero después yo sé, vean la tranca, está buena, la van a pasar bien. Lo que escucharon en un primer momento después del tema de Gundam es el ending de la serie, que se llama Uchibasorete Baukigaki no Senkyuri. Y los vamos a dejar con el opening de la serie, que se llama Dear Answer. Bien, bueno, vamos escuchando Tier Dance, el opening de Sakura Kosan. Como así cajón. Pescado San. ¡Suscríbete al canal! estás a punto de entrar a un lugar con cualquier otro. Sin pedos, con muchas reseñas, mucho ranteo, mucho anime y mucho videojuego. Un lugar que es necesario ir para sobrevivir después de la muerte y no ir al infierno. Este lugar es... You're listening to the Shincast Broadcasting. To Shincast with Angel. You're listening to Chincas. You're listening to Shincast. Aquí solamente te decimos la verdad. La verdad es que realmente nunca pasaría un apocalipsis zombie. ¿Qué? ¿Con tanto pinche chilango y rata, tú crees? Sí, bueno. Ese puto mordió el chilacas, güey. Vamos a desquitarnos, cabrón. Vamos a agarrarnos a putazos. Es necesario que lo escuches si no quieres estar en el purgatorio. Sí, pero no sé si por escucharnos les quitan años en el purgatorio, no sé qué. Exactamente. Una vez me dijeron esto, pero no sé. Aquí te damos los datos más claros y absolutos. Mira, nuevamente, como vergas ahorita a un rayo matadioses en un puto bocho. Te damos las calificaciones más claras y absolutas del anime ya hoy. Manga y todo lo que tú quieras. 2.5 paletas de vainilla que Rockero Junior chupó de 5. Y claro que aquí todos nos llevamos bien en el Chincas, pues nadie se puede enojar. Obviamente el prota se encabrona. Así que ya saben, todo esto y más solamente en el Chincas. Nos pueden visitar en chincas.blogspot.com, en iVoox como Chincas. O también nos pueden seguir en Twitter como Chincas Podcast. Y por qué no, todos los sábados nos pueden acompañar después de las 9:08 p.m. hora México, 12 Argentina. Solo por Mixler.com/Sakurange. Por favor acompáñenos para que usted no sufra solo. Recuerde que este es el Chincas. Los amigos de la esquina. Todos los derechos del Chincas están bajo el nombre de Sakurange Incorporated. Y recuerde, Chincas se escribe con X y N. Llegamos a la sección de sacado del culo de persona se cae. Qué temprano que llegamos. Ahogado, sí. ¿Estamos muy puntuales o no sé? No, estamos. Es muy poca cosa para comentar. Es que estamos muy feriados, Pairo. Sí. Se está acercando final de año y un montón de cosas que planear. Sí. Y yo me perdí el toro mecánico por culpa de Pairo. No, bueno, sí, en realidad sí. Voy a aceptar la culpa porque. Está bien, a mí vos tampoco. Y tus fiestas. A mí tampoco me dijeron antes, está bien. Voy a aceptar la culpa. Fiestas. Voy a acumular tu culpa en el cajón de mi Fallout. Y lo voy a usar para hacer cosas. Cajón de... Sos un cartonero, Dios mío. No conocía que estar tan cartonero en un videojuego. Es lo que yo quería, o sea, Peter Molyneux me dio así como el juego de cartonear. Después se lo robaron a Peter Molyneux y se lo dieron a Bethesda y Bethesda hizo un juego en serio. Acá dice, el programa se está acabando tan rápido como los flashazos de Sakurako. Sí. Bueno. Ah, viste, entre más capítulos pasan de eso, cada vez duran menos los flashazos de Sakurako. Ya me quedé en el primero porque yo dije no. No, es que ahí es como, en un momento les cayó la ficha de che, esto es horrible. Casi como mini house. ¿Y cuándo van a llegar a la fábrica de juegos? ¿Cuándo van a comer los malditos camarones dulces? A todo esto quiero comer camarón. Creo que podría comer camarón ahora. Camarón, cabrón. Ahora que cambiamos de presidente, sí. Camarón es papacam. El otro día, no me acuerdo dónde lo escuché. ¿Dónde fue? ¿Fue en Nueve Partidas? ¿Fue en Tac Tac? ¿O fue en Rayos? No me puedo acordar en cuál de los tres programas que habían comentado que existía el guión para hacer... No será de 7 horas el programa 350, porque es un número medio, no. Solo entre el 300 y el 400. No puede ver. Existía, por lo menos en papel, el guión de Industrias Gump. Ah, sí. Que vendría a ser la continuación de Forrest Gump. Sí. Está, todos ahí laburando en la fábrica de camarones. Bueno, pero no, nunca se hizo, no sé por qué. Bueno, bueno, entonces vamos con esa sección. Ah, y antes que me olvide, porque había dicho que lo iba a hacer. Un saludo a la gente, un saludo a mis colegas del NASA que se están reuniéndose así, haciendo cosas divertidas mientras yo estoy acá en el programa. ¿De qué? ¿Compañeros del NASA? Sí. Ah, bueno. Bueno, si yo me perdí el... Al Oscar, al Tano, el guacho, un saludo. Al orco no, porque el orco no viene, es un puto. Yo me perdí el toro mecánico y la comida. Vieron las cosas a las que renunciamos por hacer este programa. No, eso me lo perdí por tu culpa. Empiecen a pagarnos. Eso me lo perdí por tu culpa. También, ah, pero también renuncié a un asado por este. Poderoso asado. Ah, ¿viste? Algo tenías que renunciar. Bueno, vamos con el momento Melania entonces. Momento Melania. Melania mientras pasan los pescados esqueléticos. Y lo ponemos en pose de Shikamaru. Pero al revés. ¿Qué es Shikamaru? Sí, porque viste cómo hace Sakurako. Shikamaru hace la mano hacia abajo y Sakurako la hace hacia arriba. Bueno. Son esos detalles del mundo del anime. Era excelente, Marco. Bueno. Hello, personas se caen. Bueno, espero que cada vez, pero esta vez, Pyro no esté hecho bosta de salud. Y este comentario sea leído un día después de escrito y no me después como el anterior. Y bueno, no había programa. ¿Qué el nuevo, un nuevo viernes ha llegado y como ya es costumbre, desde hace ya 43 ediciones, pasadas, supongo que será pasado, paso a dejar el spam respectivo a modo de preguntas maquilladas. A ver, a ver. Pero antes de ello sería bueno pasar lista a la actualidad de anime. Así pues, tenemos a Toxido Más con lanzas, sigue consiguiendo lolis. Me gusta, me sigue gustando la serie, sigue mejorando la serie. Sorprendentemente, pensé que se iba a ir para abajo y se fue para arriba. Más que más. Bueno, Basara sigue haciendo... Lady. Basara sigue haciendo contratos sabrosos. Yuri Yuri la sigue rompiendo. Sí, cada vez. El Tino Somatsu está cada vez más gracioso. Es muy bueno. Los reyes multicolor siguen dando. Sepan que el único motivo por el cual esta semana salió Sakurako y no salió Somatsu es porque no tenía las canciones. El único motivo. Porque César, ¿para qué hablar de Somatsu ya? Bueno, los reyes multicolores se siguen dando y no consejos. Monochrome-chan ya va a sacar. ¿Se va a sacar su disco? Ya sacó el disco. Sí. Lo sacó el disco. No se está vendiendo, pero lo sacó. Asterix y Cavalry ya no son tan iguales. Nuestro perro Muko nos sigue robando el Kokoro. De Muko. El Utawari Numo no siguen sin conquistar algún país. Sigue sin hacer nada, sin conquistar nada. Sigue sin conquistar nuestro tiempo en algún momento. Sería sin conquistar la temporada. La serie del plebeyo ya fue dropeada. El porno de Valkyrie Drive está deliciosamente más lésbico, entre otras cosas más, sí, de las cuales ya se mencionó en su momento. Que ahora eyaculás con la mirada, es buenísimo. Y que muy seguramente el Phantom sigue viendo por el LOL y por las lolis. Y por el café. Ya dejando la fruta de lado, las preguntas pre-edición 350 son... Esta es la edición 249. Esta vez sí. Sí, esta es la 249. Bueno. Y si va, después van a tener que esperar una semana más. 349, Utawari no mono, la saga de las aguas termales. Sí. Shaka, Shaka. Saludos también a Center que estaba y a Michernan que había preguntado si había llegado tarde para la reseña. Sí, había llegado tarde. Sí, llegaste tarde, pero no importa. Y también a Seri que tiene. Le marca de agua la bandera de Siria, creo. Bueno. Ah, saludos también a Eleni Vidal. Eleni Vidal está. Sí, Eleni. Bien. A ver, ¿qué más? ¿Dónde estábamos? Bueno, preguntas. Al día de hoy, ¿qué no es gracioso ver en anime? Si estás viendo. ¿Cómo se llama esto? Anime. Yosama Saimen Sample. Saludos a Melania también. Sí, si estás viendo Yosama Saimen Sample, te vas a dar cuenta que lo que ya no es gracioso es que te agarren el Eichi, lo saquen de contexto y que te lo tiren en la cara. Okay. Porque eso como ya perdió la gracia. Ya no me causa tanta gracia que me lo tires tan en la cara. Lechi perdió. Creo que yo digo, cuando ya después de haber... Mi antes y después fue cosa. Fue XX la serie de TV. Si tiene, Lechi dejó de si tiene gracia o no, esas son capacidades que da el director de la serie. ¿Cómo se usa Lechi, que es un... es un mero recurso? Si da gracia o no, es obra del director de la serie. Pero que me lo agarres, me lo agrandes a modo pornográfico y me lo tires en la cara y decís, reíte, pelotudo. No, pelotudo no, no me voy a reír, la concha de tu madre. Estás ocupando tiempo donde podría haber argumento. A ver, otra cosa. Saludos que... a la pared. Cosas que no dan gracia, cosas que no dan gracia. Las largas esperas, vamos a llamarlo de alguna manera. Las largas esperas. Sí, a ver, ¿cómo te lo puedo describir? Vos imaginate que... vamos a poner en contexto, serie de los 80. Ponele. Hipotéticamente te estoy hablando, no estoy hablando de la serie. Serie de carreras. Dos personas se suben a dos autos diferentes, arranca la carrera y pasan como 40 minutos uno pegado al lado del otro. Sí. Eso en los 80 lo podías hacer. Ahora, en los 90, esos 40 minutos tenían que haber sido reducidos a 15. Porque pero ya no es que no sea gracioso. Eso fue gracioso en un momento. En un momento capaz que era gracioso. Pero ahora, ese tipo de esperas, es lo que te quiero decir, ese tipo de esperas largas, de entre que pasa una cosa y pasa la otra, ya no es tan divertido. Hay que acordar que maten a Krillin, eso ya no es divertido. Ya no causa tanta gracia. Hay capítulos de Yuri Yuri donde se burlan de esto de que pasa un montón de tiempo y no pasa nada. A ver, cosas que antes sean graciosas y ahora ya no. También te voy a decir de qué te querés reír. También. Yo qué sé. A mí no me parece mal usado el uso de la parodia. Bueno, pues porque me están hablando a mí. Si vos agarrás a una persona que no entiende de dónde viene la parodia directamente, el lugar de humor paródico para él se convierte en humor random. Y a mucha gente el humor random no le hace gracia. Sí. ¿Otra cosa? Ahora que estaba bien, me acordé de cosas de esto, con esta serie. ¿Cómo se llamaba? Vamos a buscar. Somera-chan. Somera-chan. Somera-chan te la tenés acá. Somera-chan. Somera-chan, una patada de tu cerebro que te tenés que tomar por el lado. Hay capítulos que creo hay que capítulos son muy malos. Son muy malos que creo que son capítulos que quizás cuando estabas en el pasado sí darían gracia, pero ahora no. No sé, no, me parece que no. Creo que son directamente son capítulos muy malos. Y... El de esta semana fue bueno. Fue... A mí el capítulo del coso, como yo te. El del sumo estuvo bueno. El del sumo. Puede ser. Ese estuvo bueno. Puede ser, no sé. Te lo dejo como. Donde la otra le tira. Oh, así que ese era mi nombre. Entrené tanto que dejé tanto. Dejé todo atrás, le siempre hay que drogar a alguien por el bien de. Sí, sí, obviamente. Bien. Bueno. Eso se trata del arte. Agarrás a una persona y le metés droga hasta que escribe algo. El que no me gustó fue el segundo capítulo. El segundo no me gustó. Creo que cuando se hacía tan absurdo en un momento que no era tan gracioso. Pero bueno. Bien, segunda pregunta. ¿En qué aspecto el CGI, pantalla verde, efectos especiales, etcétera, ha mejorado como empeorado la industria del cine? ¿Y en qué casos puntuales considera no debieron emplearse? Y a modo deductivo te digo, esta pregunta la hiciste porque viste el trailer de Warcraft, ¿no? A ver, ¿en qué aspecto ha mejorado o empeorado la industria del cine el uso del CGI? O sea, se mejoró mucho la tecnología. Eso siempre ayuda. De una manera o de otra, siempre ayuda. Pero creo que el cine mejoró cuando entendió que el CG es una herramienta con la que puedes hacer una película enteramente sin depender, o sea, sin que se cruce tanto con el live action puro. Sí. Porque para el live action puro, siempre lo mejor, nada le va a ganar al efecto práctico. Siempre va a ser lo mejor, porque va a ser lo que siempre va a aguantar el paso del tiempo. O sea, el problema con el CG es que la tecnología avanza tan rápido como avanza el propio CG. Y una película que se ve muy copada en CG de este año, el año que viene se va a empezar a ver trucho. Tomen el ejemplo de cualquier película, de la película, la primera película de Final Fantasy, o si quieren la segunda película de Final Fantasy. La última película de Apple Seed. Ahora la ya, película ya no parece tan buena. Ya no está tan buena, y eran películas que la soportaba el simple hecho del CG. Ahora, cuando vos combinas una cosa con la otra, onda Space Jam, onda ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Era lo que le estaba comentando Alche, que el CG con la combinación de humanidad CG se banca mucho el tema cuando tu coprotagonista es un Toon. O sea, es una criatura de la raza Toon, una criatura morfa, digo. No sería ilógico hacer una película de Pokémon, quiero decir de una manera, con actores. No es tan alejado de la realidad. Al cabo de los años se va para el orto, sí, pero no es algo imposible. Ahora, cuando vos querés hacer una película, onda Warcraft, cuando vos tenés un orco perfectamente delineado en CG, con toda la pelotudez que carga encima y está re bien hecho, y al lado le pones un humano, el que queda mal es el humano. Y cuando el humano queda mal, el un caníbal y te mira a la cara y te escupe y te dice, chupala, me voy a una producción en serio. Y ahí es cuando la cosa se empieza a ver medio raro. Ahí es cuando la industria del cine empezó a fallar. Cuando empezó a usar el CG, no tanto como una herramienta, sino como un factor de reducción de costos. Cuando te ponen CG, con la mera excusa de lo tenemos que hacer en CG porque no nos da la plata, y es nuestra manera de ahorrarnos plata, el CG empieza a valer menos plata y la cosa se empieza a ver más fea. Y hay cosas que el editor no se puede arreglar. Igualmente hay cosas que son, diría que imposibles sin CG, como por ejemplo... No, que... hay cosas, por eso te digo. Pero igualmente, pues... así cuando lo intenten también se va a ver que está el CG, que queda medio desparejo. Sí, la idea es que no lo traten de ocultar, no es un elemento que se deba ocultar. Pero cuando vos tratás de mantener un universo coordinado con CG y humanos, sabés lo que eso te va a costar muchísima plata. Pero si vos querés hacer un universo donde haya humanos que hacen cosas muy locas que no pueden hacer, y como no lo pueden hacer, recurrís al CG, en algún momento se va a ver mal. Donde para mí sí quedó bien fue Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy está muy bien, pero por eso te digo. Pero esto... no me gustó en Avengers cuando está. Cuando Hulk está, no me gusta. Es porque. Fíjate porque es demasiado humanoide. Trata de tener un aspecto humanoide y cosas y lo ves. Y... Por eso está forzando mucho tu caníbal y es como que. Pero por eso con Rocket y Groot no molestaba. No, porque eran bichos. Sí. Es lo que te digo, cuando entre más Toon sea tu personaje, mejor. Pero cuando trata de acercarse a la humanidad, jode. Bien. A ver, ¿qué películas ha quedado bien y cuál ha quedado mal? Como dijo Valche, ha quedado muy bien en Coso. En Ant-Man ha quedado bien como un recurso. En Guardians of the Galaxy ha quedado muy bien porque está sostenido en eso. Déjame pensar. En Space Jam quedó bien porque estaba Michael Chavarra. Pero en Space Jam no usaban CG. No usaban CG. No era CG. Es pantalla verde. CG. Bueno, pero es pantalla verde, no es CG. Bueno, pero en su momento era lo que le llamaban CG. Como decía la animación 3D, bueno, no es que era 3D, era que era CG. Que haya quedado mal. Y hay algunas películas muy complicadas. Déjame pensar. Encima son todas películas viejas. Acá pregunta Peña también, ¿qué podemos esperar ¿qué podemos esperar en Avengers Infinity Wars cuando Thanos esté en la Tierra? Y a Thanos le van a tener que meter su retocadita, porque si bien en pantalla lo que te mostraron de Thanos estaba muy bien, estaba dentro de un contexto muy arreglado. Cuando tenga que se nos toque ver a Thanos hablando, interactuando con otras personas, y más interactuando con los Avengers, ahí vamos a tener que, no te digo que vamos a tener que convertir a Thanos en Apocalipsis, pero vamos a tener que meterle una buena pala de algo, porque va a quedar raro. Este Thanos interactuando con Hulk no sería tan raro, pero este Thanos interactuando con el Capitán América sería raro. ¿Y qué película quedó mal? En la de Linterna Verde. En la de Linterna Verde quedó para el ojete. Donde vemos la cabeza de, la cabeza de Ryan Reynolds explotando en un cuerpo de CG. ¿Otra cosa? Bueno, pasamos a otra pregunta. Sí, pues si no, bueno, empezó a bardear Linterna Verde y es muy bardeable. A propósito de Fafner y su... Para, la mole, ¿cómo quedó? Te lo voy a decir. Ghost Rider 2, se fueron a la mía. Sí, Ghost Rider 2 se fueron a la mía. Pero en la mole te lo voy a decir de esta manera, no tiene pito. Ya sabemos. No tiene huevo, es una película sin huevos. Bueno, va a tres, ya fue. A propósito de Fafner y su setting post-apocalíptico, ¿qué otra serie nos han mostrado un mundo o trama tan hecha mierda como para pedir, para decir qué carajos, cómo carajos van a zafar de eso? Acá estuvimos a escribiendo algo al menos. Sí, tirando, una de las que le puedo tirar es Kiss Dumb Engage Planet, donde están realmente hasta la chota. Betterman. Betterman, donde el mal los persigue a sus casas cuando están volviendo de combatir al mal. Había tirado de Scrapper Princess, sí, que no está tan en el mundo, no está tan hasta la chota hasta que te lo pones a analizar un poquito. Brigadón, que está en el... Estamos hablando de un futuro de 100 años, pero en ese futuro de 100 años todo está mal. Cajón, sí. Cajón, sí, Cajón. Cajón, la sociedad entera se fue a la mierda. Cajón, sí, está todo re mal. Después, a ver, otra serie. Deja de pensar. Sí, pues, apocalíptica, donde todo se fue al caño. ¿Cómo se llama esta? Burst Angel. No estaban tan al caño. O sea, sí estaban mal, pero no estaban tan mal. Mira, todavía había gente rica. Sí. Cuando la gente rica desaparece, ahí ya está. Ahí ya te fuiste de la mierda. Cuando no hay que empezar... Cuando tenés que empezar a vivir el barro. Había esta serie que yo no vi, pero se trataba directamente, era como la serie El Fallout, pero es una serie muy vieja, no me puedo acordar el nombre. ¿En M3? En M3 no, porque lo que están hasta la pija son es la situación esa del campito, pero todo el mundo a su alrededor sigue funcionando. Si querés poner paralelos, las dimensiones que no vemos, Twin Tail, por donde ya pasó el, por donde ya pasó la sociedad y les robó su energía a Twin Tail. Como que eso, pero esas son las que no vemos. Voy a pensar. Hay mundos que vemos dentro de War Trigger que están re mal. Pero, o sea, es un mundo posapocalíptico, pero, o sea, si bien están es como mundo de guerrilla más que mundo posapocalíptico. Violent Jack, todos por el culo, en coso, ¿cómo se llama esto? Excelente referencia para todos por el culo. En coso, no me puedo acordar del... En el mundo de la Estrella del Norte. Ah, Hokuto no Ken se fue todo al culo mal. Sí, casi como cosa, como casi Mad Max. Sí, casi como Violent Jack. Después, a ver qué otra cosa. Hay uno que me estoy olvidando re mal. Bueno, Simone está todo mal, pero están reconstruyendo la civilización con sus séquito de mujeres lesbianas voladoras, de caracoles. Pero Belén dice que el Evangelion creo que entra. El Evangelion. Pero en el Evangelion hay mucha sociedad todavía. Hay mucha tecnología todavía. En 0.3 puede ser, pero digo, en 3.0 podés llegar a decir que están hasta la chota. Pero como yo niego 3.0, entonces como que... Cuatro. Esta semana desempolvé la PlayStation 1 y le di... ¡Qué grande! ¿Querés? Nos metemos en una aventura y sacamos la mía que está allá atrás. Le di una vuelta al Resident Evil 3, por lo que les pregunto. ¡Qué buen juego el Nemesis! ¿Cuáles han sido las criaturas más jodidas a las que se han enfrentado? ¿O les han pateado demasiado las pelotas como para querer dejar de jugar dicho game? Yo diría la final de... ¡Del Pretty! No, la final de Pretty sí, pero todavía quiero terminar. Te rompe mucho las pelotas encima porque te da solo de pal. En el modo normal ya de por sí te rompe mucho las pelotas. Pero yo diría la de... Ah, no me sale este coso, mierda. La del Heretic 1. Vale, el Heretic sería el 2. El Hexen. No, Heretic 1, sí, la versión completa. Pues yo primero jugué la versión demo que pensé que era el primer Heretic, pero no. Donde prácticamente te rompe las pelotas cada rato. Y el Doom 2. Obviamente sin el cheat. Sí, sin el cheat, obvio. Donde tenés toda la pantalla mirando donde te cagan a palos todos los monstruos. Donde está tenés todo en contra. Y prácticamente tenés solo la basura que por ahí con la que más rápido lo puedes matar. Y encima en cierto momento específico. Sí. Después... Pero igualmente lo recuerdo con cariño. Sí, no, porque lo pasaste. Después yo qué sé, ahí. Me acuerdo cuando estaba jugando al final. ¿Cuál era? Al 8. Que había. Porque, o sea, yo no soy un jugador de final, pero todas las finales del. O sea, los jefes finales del 8. Del 9 no tanto, porque del 9 jugó un pachito más, pero de lo que vendría a ser el 8, son muy largas, son muy molestas, son no difíciles, pero son largas, molestas, muy de administración de recursos. En un momento era como que hacía una hora y media que estaba peleando contra el mismo bicho y ya le había tirado todo lo que tenía, le había vaciado todo mi inventario y el puto no caía y dije, ya en un momento me hinché las pelotas. Sí, aparte estaba pensando constantemente. Después de la primera media hora, yo me quedé pensando que el bicho me llega a matar acá. Y yo tengo que retomar media hora de juego peleando contra este solo bicho. Y no tengo ganas, porque no me está copando lo que está pasando. Sí le gané, pero después de ganarle creo que hice 2 horas más y dejé jugar porque vi que se me venía otro bicho y dije, no, otra vez esto, no. A ver, bicho que hayan sido así como muy rompebola. La final. La final no tanto. El enfrentamiento contra. En el Metroid Fusion. Sí. Contra el traje robótico de Samus. Ese fue muy difícil. Me acuerdo que estaba jugando Harry y la había pasado re mal. Pero se me la dejé pasar mal en un momento cuando le había bajado más de la. Después de cagarlo tanto a tiro, le bajé más de la mitad de la barra. Y ahí exploté. Y ahí fue cuando ya agarré y le dije: mira, te acabo de cagar. Lo único que impedía que te matara. La idea que se me había hecho en la cabeza de que el bicho era invencible. Ahora sé que te puedo bajar más de la mitad de la barra. Te voy a cagar matando. Parásito X. Parásito X. Si no, cuando era chico en Rock Band 3, el último stage. Donde te enfrentás a todos los Robot Master. Sí. Y con una sola barra de vida. Y después lo del 2. Y después a Bairi. Ay, qué hincha pelota que fue. Muy hincha bola. Y bueno, eso es un juego hardcore, boludo. ya qué necesidad de meterlo. Bueno, no, creo que solo dijeron, ah, oh, nos quedó medio feo el 3. Vamos a traer algo bueno del mejor juego que supuestamente lo que todos consideramos sacar algo del 2. Trajeron a los robots más del 2. A ver, ¿qué otra cosa? Así como juego super zarpado. Bien. No hubo. Hay colosos de Chavo del Coloso que te joden, pero que te joden por joderte, ¿no? El leoncito del Coliseo, como que molesta bastante. Por el hecho de tener que subir y bajar y subir y bajar. Pero no es algo que te traume demasiado. Pero la mayoría creo que son con bichos de finales de RPG donde vos tenés que estar dándole y dándole y dándole y dándole. Me acuerdo que había uno en el. ¿Cómo se llama este? En el. ¿Cómo se llama? En el Prison Girls. Sí. La final. Sí, bueno. Y esto tiene mucho que ver con que yo el juego lo jugué en PSP en japonés. O sea, hay cosas que no sabía realmente para qué servían, porque no las usé nunca. Y justo en ese momento era como que los tengo que usar porque no tengo nada más y capaz que si uso esto me salvo. Pero hay finales que son muy jodidas y que tenés que estar cambiando de personaje constantemente porque te los matan y revivirlos y volverlos a traer. Era muy complicado. Pero se puede y lo jugué y es un juegazo de la concha de su madre. Bien. Y si hubieran puesto en oferta el Invite Only, a pesar de que yo lo hubiera jugado, lo hubiera comprado de nuevo. 5. Buenos conceptos e ideas en el que el anime no ha sabido aprovechar o que no ha sabido aprovechar o ha desperdiciado en mera chota. De manera chota. Desperdiciado de manera chota. O no ha sabido aprovechar. Y esa es decisiones de. Otra vez, decisiones de producción y de dirección. Pero lo que me viene a la mente, así como que me lo acabas de decir. Piratas. Charlotte. O sea, en Charlotte hay un momento donde. Vamos a decir, final del tercer acto. Sí. Cuando. Del tercer arco, no el tercer acto, el tercer arco. Que es. Vamos a llamarlo un. Intento de asesinato, si se quiere, por parte de un personaje X a otro personaje X, y después de todo eso deriva en bullying. Yo hubiera hecho mucho con el personaje que no pudo asesinar. Eso lo hubiera usado para mucho, o sea, hubiera sacado mucha trama de ahí. Pero en la serie se decidió no hacerlo porque se dieron cuenta que le faltaban 4 capítulos para terminar una historia que no tenían armada. Después otra cosa que no se ha usado, que no se ha sabido aprovechar mucho es... Dije, piratas. Piratas. Pero son elementos. Pero, a ver... deja pensar arcos que o cosas que no se han terminado de utilizar. Bueno, Aldonoja Cero está entero, hay un montón de cosas que no se han usado, que se han ido de costado. En Gundam G Revolution hay un montón de tramas que no explican, que seguramente podía haber sido usado para una serie mejor. Gino Reconquista, ¿será? El Gino Reconquista, digo. A ver. No sé por qué me acuerdo de Ryback y el tema político de Ryback, que no se usó mucho. Está bien, no se usó en contexto de contar una serie de acción más movida, pero podrían haberle sacado un poco más de jugo. Pues a ver, yo qué sé. Déjame pensar. La joda es que todo esto que estamos hablando seguramente después se usó en otra serie, porque no son cosas que quedan al aire, ¿verdad? Los autores ven el agujero y ven que pueden llegar a sacarle otro provecho. Déjame pensar. Mira, ejemplo básico. Cuando vos te vas a. Cuando vos te empezás a preguntar qué onda con ciertos personajes de Precure y las historias de algunos personajes de fondo. En esa temporada capaz que no te lo hablan, pero te lo hacen muy importante en la que sigue. Pero te digo, son ideas que quedan ahí en el tintero y que en algún momento alguien las levanta. Yo qué sé. En tu Love Room, cuando vos te ponías a pensar qué pasaba con un montón de personajes, sacaron tu Love Room Darkness, que se trata de todos los otros personajes menos de los principales. Para mí el concepto de la banda de música, no orquestas como... o clubes escolares, bueno, sí, clubes escolares, más o menos tipo bandas. Porque los anime de música que he visto no son tan buenos ni han rompido tanto como quizá podrían haberlo hecho. Y especialmente Keyon, que al final terminó por matarlos a todos. Keyon sí, los mató todos. Pero... o sea, al margen de Coso, al margen de Euphonium, al margen de... ¿cómo se llama? No me sale el nombre de la... pianito, sí, eso, Shigatsu. De Shigatsu, Sí, pero yo tomo más tipo banda estilo rock o una banda que una banda, íntimamente, sí. Como banda, o banda de ¿cómo vos querés, show de rock? De garage. ¿Vos querés show de rock? No, yo de rock tampoco, no sé, tú eras de las locas que era gato y le gustaba la música. En el medio era, vamos, ¿cómo era esto? Porque vamos a hablar de nuestros sentimientos, bla, bla, bla, bla. Lo que importa es la música, no el coso, no el... Ah, nuestros sentimientos y después el ataque de esos bichos. Al final se enfrentaron esos bichos que había... Sí, ¿no? Sí, bueno. Le ganaron a todo. En un efecto muy madoquesco, pero le ganaron a todo. A ver, ¿qué otra cosa? Creo que siempre el recurso en las series deportivas, pero porque no importa tanto, porque no está enfocado a eso, es el hecho de que los locos tienen una vida más allá de la boludez que están haciendo. Eso por lo general los explota mucho. Pero pasa si en todas las series. Si terminas bien fanático de tu deporte y te gusta ese deporte como para querer vivir de eso, creo que todos quieren todo eso. Sí, pero te digo, una de las que la explota bien ese tema es Baby Step. Donde al margen de que el loco sí, después se mete en el tenis re duro y se pone a entrenar re duro, Paul, te das cuenta que el loco tiene una vida más allá de eso. Que el loco va a la escuela más allá de eso, que tiene amigos más allá de eso, que tiene familia más allá de eso. Pero esas son todas direcciones, es lo que digo, son todas direcciones de producción y dirección. Hay veces que la serie entera no te lleva a eso porque eso no le importa a la gente. Acá me dice, el concepto de los superhéroes está muy mal aprovechado o de cabeza. Algo tan comentado hasta que llega One Punch Man. Es porque el... O sea, para Japón superhéroe es otra cosa. Es el tema. El superhéroe es más tipo tokusatsu. Por eso. Para ellos. No es tanto como... Para Japón el superhéroe es el... O es el tokusatsu o es el héroe anónimo... ¿Tokusatsu? Sí, pero no, pero digo, no, o sea, no, el loco que, o sea, es el, sí, o sea, héroe anónimo, no sé bien, no se lo sé explicar, pero es el loco que un día se levantó y por una situación ahora la zafa por sí solo, no es el, y no lo conoce nadie y posiblemente salve al mundo y... Va a salvar al mundo y a las dimensiones, pero no lo va a conocer nadie. No, Samurai Flamenco, Samurai Flamenco no es un buen ejemplo. No, porque Samurai Flamenco no era un superhéroe. Era sí. Una persona normal que intentaba ser un héroe y que al final desvirtuaron todo. Sí. Y esa fue la parte que para mí no me gustó. Si no iba a decir. ¿A qué iba a decir? Iba a decir. ¿Cómo se llama esto? Si no caes en. Ay. Ya, Wild Tiger. Sí, Tiger and Bunny. Tiger and Bunny. Sí. Para mí sí, Tiger and Bunny, creo que usa bien el concepto. Tiger and Bunny, sí, por eso, lo usó bien. ¿Lo podía haber usado mejor? Sí. No lo hubieran usado. ¿Lo podía haber usado muchísimo mejor? Sí. Si no, te tenés que ir más atrás con series como... ¿cómo se llama esta? Donde salía Captain Tokyo. Son del año el pedo, pero... Japón no tiene un concepto de superhéroe como para decir, aprovechate mal el concepto de superhéroe. No, no lo conoce el concepto de superhéroe. Para mí tampoco no lo aprovechan tanto por el hecho de que tampoco hacen buenas adaptaciones de cómics. Sí, por eso. Pues los conceptos de adaptaciones de cómics de extranjero tampoco los saben aprovechar, por eso casi siempre terminan arruinando el... Por eso, porque no los terminan de entender. Vos fijate que la mejor, en ese sentido, la serie que más o menos trataron de enfocarla para ese lado y que mejor le salió fue... No, la que mejor le salió fue Coso, fue X-Men, pero digo, la que más o menos tenía un sentido de que iba llevando la historia es la de Wolverine. Porque otra vez se trataba del flaco que tiene poderes, que capaz que salva al mundo, pero a él le importa, que va solo por su vida. Ya cuando trataron de hacer equipito, medio que le empezó a salir mal. Aprovechando que terminé hace unas semanitas Gundam Seed Destiny, agradecería que me pasen el Opening 3 Bokutachi no Yukue de Takahashi Hitomi. Y para finalizar, solo comento brevemente que Gundam Seed estuvo buena, si bien los giros de tuerca son predecibles a la distancia. Esta cumple como perfectamente su rol de serie de mecha. Sí, pero guarda que son predecibles ahora, porque con el diario del lunes medio que se te complica todo, pero en su momento han sido una serie viejita. No es tan vieja, pero es viejita y sí aportó cosas. No es que robó todo, por más que sea una remake, no robó todo de su predecesora. Al mostrarnos batallas copadas y fanserviceras, así como en sus momentos dramáticos, rompe cocoros. Destiny no es de lo mismo, pero lamentablemente son las personalidades de los protas las que no terminan por convencer, además de tener un guión muy forzado que se nota con el pasado de los capítulos. Las batallas están copadas, pero el tratamiento que le dieron a estas no fue de mi total agrado. Y es lo que pasó con Koss, o sea, es... Gundam Seed Destiny es... una ampliación que lamentablemente arrastra todo lo bueno y todo lo malo de la de su predecesora. Y bueno, tenía personajes medio pelo en Seed, la estiramos en Destiny y se te rompen. Y tenía batallas con medio pelo y le metimos plata a las batallas y las batallas quedaron mejor, pero no hay justificación para las batallas. Quería música, le metemos música, pero si le metemos música metemos menos argumento. Y bueno, así... Destiny es una mala serie, yo diría que no, pero no se pierden mucho si no la ven. Eso sí, sus openings y endings están buenos, menos el 4, que es una mierda. Desde ya, gracias por tomarse su tiempo por leer tanta fruta escrita, y aguante la minita de Gundam Seed, Lacus Klein. Que está re buena. Saludos. La madre de Lala. Acá Yaka 28 decía Simón Bolívar. Simón Bolívar. Ultraman. Igualmente sigue siendo Tokusatsu. Sí. Ultraman. De lo más clásico. Sí, igualmente Ultraman tuvo anime. Creo que si tuvo una segunda. No, Ultraman lo que tiene son cosas. Pero a ver si me da rabia un anime. No, a pesar de hacerlo solo para hacerlo. Es que no hay Ultraman, no hay anime de Ultraman. Lo que está la parodia de Ultra Girls. Pero no hay anime de Ultraman. Creo que tampoco es la idea. Me parece que no les coparía mucho. Me parece que sí había. Acá dice Ultraman anime de episodio 1. No me acuerdo de la serie Ultraman. Bueno, actualmente Ultraman tiene una serie que ya lleva 13 capítulos. ¿13 capítulos? No me acuerdo de la serie Ultraman. Que lleva 13 capítulos. Posta, que no me la acuerdo. Ultraman. Sí, ya me lo digo. Acá dice episodio 50. A no ser que esto sea una especie de referencia. No, esto es anime. Subaraya Production. Se debe haber muerto esta productora. A ver, buscar el anime. No me acuerdo, para que no me acuerdo de una serie de esto. Sí te puedo aceptar que hay ovas que capaz que no me acuerdo. Ahí vamos perfecto. Puede ser que desconozca algún ova que hayan tirado que no me lo haya acordado. Pero Puya Sub dice que lo están sacando cada domingo. Interesante, lo voy a revisar, pero a ver. Tírame, porque no me acuerdo. Posta, esta es como un error mío importante. Pero... A ver. Por lo menos lo estamos comentando al aire. Ultraman Kids, tenemos. Anime Ultraman Kids. ¿Cuál es la más? De Ultraman a los Son Songs. Sí, no. No, pero te fuiste a buscarte por personaje. No, dice sol. Un tema graffiti. Un trama de Ultraman. De Ultraman. De 1979. Y terminé en 1980. Bueno, o sea, terminó 3 años antes que yo existiera. O sea, está bien que me... Y después hubo una película en 96. Va, ahí sí, esa me parece que sí la nombré en algún momento. Y después todas son chivis. Y Ultraman USA, que es una película de 1989. Bueno, Está bien. Sí existe la serie, lo que pasa es que es previo a mi existencia. Bien, vamos. Tengo que verla. Si me la recomiendan, que está por Puya, lo voy a ver. Vamos con un tema y. Aunque sea en el bondi, me la clavo. Vamos para cerrar el programa, supongo. Vamos con el opening 2 de Warrior No Seraph. Dale. Chimei Show. ¿Cómo está la temporada de Warrior No Seraph? Está. Yo qué sé, están metiendo muchas peleas, que es lo que la gente quiere ver. Pero vos te das cuenta cuando una pelea no va a salir bien. Digo, es muy marcado cuando una pelea no va a salir bien porque los personajes hacen ciertas cosas en cierto momento. Yo qué sé, cuando te ponen al re vampiro, que en el que va a pelear, que rompe edificios mirándolo, y te ponen a los flacos esto, y la pelea arranca con los flacos yendo a pegarle sin haber liberado los poderes de la espada, sin haber llegado al segundo nivel, o sea, directamente van a pegarle, vos ahí te das cuenta que acá pueden pasar dos cosas. El rey vampiro se encula y los mata todo de una, en un segundo, porque podría. O algo le salva el culo. Porque en esta pelea no se va a morir nadie. Porque si se fuera a hacer una pelea y se muere alguien, tendría que haber habido una pelea importante. O sea, los locos ya tendrían que haber entrado en fase 3, ponele, a pegarle para durar dos minutos y en esa pelea se muere alguien. Pero como los locos entraron en fase 1, en esta pelea no se muere nadie. Y es muy marcado. O sea, pasa muy seguido. No saben mantener ese tipo de suspenso. Pero entre todo, zafa, va. Por ahora va. Vamos escuchando el opening 2 de Wari no Seraph. Shimeisho. Rainbow の閉じた列車、そうさ俺は今にも察知。 最後さよならを告げたら夏の風をまた迎えよう育った街を Y estamos regresando en Toques Personas y Cali, Gabo, Gabo. Y cómo la cagué, porque esta como que no era el opening de nada. Creo que no, estoy buscando qué mierda era esto, porque... ¿Y qué mierda esta? Ni siquiera me... No sé ni, o sea, no sé ni dónde lo saqué. Después, después averiguamos. En algún momento averiguaré sí. Qué mierda es esto que pasé. Pero... O sea, si te pasas por este lado, yo te encuentro de qué es el tema. Bueno, supongo que será todo hasta la semana que viene. Algo más. Ah, sí, te apagas. Ah, no, la semana que viene no. Comentales. La semana que viene no hay programa. La semana que viene les aclaro desde ya, desde el vamos, el viernes no hay programa. Bien. Así que tomen su vida, tomen su día de descanso. Otro día más. Y nos vemos en el... A la siguiente semana posiblemente sí haya, pero capaz que quede el último programa del año. No sé. Ya veremos, no creo. Tenemos dos semanas más. Después. Sí, por... La semana que viene es 4. La semana que viene es 4, o sea, el 4 del programa. El 11, seguramente. El 11. El 25 no creo. A menos que realmente tenga ganas de grabar un 25. Nah, 25 no. Pero. O sea, queda el 11 y el 18. Entre esos dos programas va a estar el último programa del año. Que casualmente creo que va a ser el 350. No, el 350 es el que viene. El que viene. Bueno, ¿el 11 o el 18? El 11. Bien. A ver. Nuestro medio de comunicación, como siempre, son personasacada@gmail.com. Sí. También pueden visitar personasacada.blogspot.com. Mm-hmm. Seguirnos en Twitter, @personasacai. Visitar el Tumblr de personasacai. Sí. Y... tumblr.pnspodcast. Pueden también unirse en háganlo, el club. Háganlo los días, o sea, cuando está junta la familia, así, reunida delante del fuego. Ah, con no. Los nenes jugando, ustedes entren al Tumblr de personasacai que no van a ver nada raro. También pueden suscribirse a nuestro grupo de G Plus, donde ahí sí posiblemente salen cosas turbias. Nada que ver, esto era como el opening de. El opening de una cosa muy gay. No sabés dónde mierda lo sé. Sí. Este es la del sireno. El sireno con. Sí, el... sí. Bien. Nada que ver. Sí, nada bueno. Que ver. Por lo menos descubrimos de qué era. La serie del sirenito. También, como siempre, pueden escucharnos los viernes a partir de las 7:30 hora argentina. Los viernes. A través de mixler.com/personasacai-podcast. Cuéntense por un puto. PNS Podcast. Y saludos a la gente ya que estamos acá. Saludos a la Vareta, a Yuki Soto, a Kano, a Dante, a Seri, a Emi Vidán. A Melaño y a Yaka. Y también a Michernan, que estuve conectado. Yeah. Ya solo falta que pasen el opening del Love Stage y se acabó el mundo. No, ese ya está muy viejo. No, y no de, está en la ¿cómo, de, ¿cómo se llama este? De Idol School. Ah. o de los locos estos de Broadway, no me puedo acordar. Sí, no sé, no bajan ni los singles. Bien pedo, boludo. Bien. Cállense, os paso el tema de Dragon Ball Z al ending. Cualquier canción de Dragon Ball Z de ahora. Dragon Ball Z super, sí. Bueno, a ver. Supongo que nos iremos hasta dentro de dos semanas. Y los vamos con el tema. Un tema de Kung Fu Generation. Yeah. Ima wo Ikite. Que entre todo estaba bien para cerrar. Pasen el opening 2 de Tokyo Ghoul. No. Ya pasé el ending, así que no importa. Bien, entonces nos vemos dentro de dos semanas. Y como siempre, Baini. Como siempre. Oh, yeah. 優しく笑って今日で